de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. De este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ira. Buenos días, nos encontramos en un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM en Estación Central y también por el 107.1 en San Fernando, allá en la Radio UCAN 107.1. Nos puede escuchar hasta el mediodía, porque luego comienza el Club de los Aucanitos por dicha señal. También nos puede escuchar a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl /radio-online. Ahí nos puede encontrar. Y también nos puede encontrar a través de la plataforma de TuneIn, descargándolo de cualquier celular o tablet o cualquier tipo de dispositivo móvil. Simplemente ahí, después de descargar la aplicación, busca Radio Villa Francia y podrá escucharlo desde cualquier lugar, urbe et orbi. Aprovechamos, por supuesto, de saludar a todos los que ya nos están escuchando a través de esta sintonía. Mandarle un gran saludo, mandarle el mejor de los días a todos los que estén ahí. Y también, por supuesto, aprovechar de saludar a nuestro compañero de labores diarias, Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, buenos días. Aquí estamos en el matinal de Radio Villa Francia, como todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, a excepción el día viernes, que empezamos un poquito más tarde, 10 y media. Y en el día de hoy acá estamos con nuestro queridísimo amigo Joaquín, quien nos está acompañando en los controles y además en los micrófonos. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo has estado? Muy trasnochado, me parece. Un poquito, pero estamos bien. Ah, sí. Qué bueno. No, eso es lo bueno. No hay problema con aquello. Y bueno, ahí tuvo un poco un retraso, un problemita que resolver, pero ahí íbamos a retar al otro después. Sí. Oye, y en el programa de la Afrodita, fui anoche. Sí. ¿Estuviste ahí? Dicen. Ah, hay ya rumores de que estuve ahí. Ya. ¿Pero escuchaste? Yo lo escuché, po. Ah. Sí, po, lo escuché ahí, estaba ahí escuchando el programa. Sobre obviamente los celos. Sí, así fue. Sí, claro, sí. Como la INE igual ahí está media complicada. Sí, bastante. Por la, ahí también le mandamos un saludo, si no está escuchando, ahí por la Monse, así que le mandamos un gran abrazo. Y bueno, no pudo asistir en el programa, entonces, bueno, con la Amanda nos tocó estar de reemplazo. De hecho, ya el segundo reemplazo que hizo en un día la Amanda. Porque también estuvo en la mañana. Sí, pues. Le tocó bastante. Le tocó bastante. Pesado el día a Amanda. Pero sí, salió airosa adelante. Gracias, Amanda, por tu colaboración en el programa de la mañana, donde, pucha, ahí sí que estábamos bastante complicados. Porque Inés estaba con su problema con la Monse en. Su problema médico, y por otro lado, Toño, que no podía hablar. Claro. Entonces, todo eso yo, con un monólogo de más o menos media hora, muy, muy ya angustiado, llegó a salvarme por fin Amanda. Y salimos adelante con el programa. Además, le trajo un muy buen remedio a Toño, lo cual le ayudó a mejorar su garganta y poder hablar un poco más. Y después en la noche, bueno, ahí ayudando a nuestra queridísima amiga Rulito ahí para poder sacar adelante junto contigo el programa de las Afroditas. Así es. Así que le tocó ahí bastante complicado, pero adelante salió. Qué bien. Sí, no, estuvo bien. Estuvo... Sí, no, y estuvo bueno el programa, estuvo entretenido. Sí. Sí. Tocó un invitado poco celoso, entonces eso no... Claro, o sea, como que necesitaban a alguien más celoso ahí, más celoso, podría sí. haber sido, pero hay una cosa que la mayoría de los celosos no reconocen serlo. Sí, pero yo soy un auténtico no celoso. Ah, ya, ya. Porque hay muchos que no reconocen ser celosos y dicen, no, ¿cuándo? Y son terribles, ya tanto los hombres como las mujeres. Entonces, claro, en ese sentido, era como difícil conseguir a alguien que verdaderamente asumiera su celopatía. Claro, exactamente. Pero no, todo bien. A mí me agradó y lo pasé bien. Estuvo entretenido, además. Así que genial. Fue una buena experiencia, como siempre, estar ahí de invitado, esta vez de emergencia, en la hija de Afrodita. Claro. Sí, pues. Así que muy, muy bien ahí. Ahí, bueno, ahí ya empezando a revisar lo del día, y estaba viendo y revisando... las reacciones respecto a la condena y al fallo respecto al cura O'Reilly, ¿no? O sea, la condena el 11 de noviembre. Claro, claro. Pero digamos, la sentencia ya... Claro, ahora está... Porque ellos todavía pueden apelar... El veredicto. El veredicto. Porque la sentencia se dicta en un tiempo más, donde se va a saber la cantidad de años. Claro, y caso... Los detalles. Caso continúa o no continúa este juicio, porque es probable que pidan la nulidad y le acepten la nulidad. Es bien probable. Y vuelva de nuevo todo a punto cero. Además, con algunas actitudes que ha tenido la jueza, que no han sido muy, según lo que alegan los abogados defensores de las niñas, que no ha sido muy, a ver cómo decirlo, tal vez un poquito, no ha sido un poquito imparcial, digamos, porque en un momento uno de los abogados, el abogado que defiende a las chicas, pedía que se diera a conocer el nombre de la institución o la persona que publicaron el día 25 de agosto una inserción en el diario El Mercurio y La Tercera, con una defensa a este sacerdote, y además con firmado por una cantidad de mil y tantos personajes del ámbito empresarial en este país y de otros aspectos, pero gente como, digamos, entre comillas, importante. Y sucede que se opusieron a que se dieran a conocer, el diario La Tercera y el diario Mercurio dijeron que no podían entregar esos antecedentes y que se defendieron con argumentos bastante poco creíbles, pero que no podían entregar los antecedentes que se estaban pidiendo. ¿En gastos reservados? Más o menos. Y la jueza, por otra parte, cuando el abogado volvió a exigir de que tenían que entregarse todos los antecedentes, porque además los 5 testigos protegidos que hay, no se sabe quiénes son, y también se estaba pidiendo que se dieran a conocer los nombres de estas personas porque podían estar involucradas con el listado de estas inserciones. Claro. Por lo tanto, se podría decir de que estaban... y totalmente siendo partidarios de una posición. Claro, o sea, ya tenían una posición más allá de sus testimonios. Entonces, era complicado. Y la jueza molesta... frente a esa situación, lo amonestó, lo cual no está dentro de lo que puede hacer la jueza, porque la amonestación se hace cuando entre los litigantes hay agresiones verbales, físicas también, o cuando hay una falta de respeto hacia la autoridad, que sería el juez. Y ninguno de esos casos se dio. Por lo tanto, el abogado apeló. Y la jueza se molestó más todavía, obviamente. Claro. Entonces ahí ya se formó otra situación paralela, como extraña, por decirlo menos. La cosa que al final salió con el asunto de que están pidiendo, la condena podría ser 10 años y un día, lo cual sería prisión efectiva. Y por la defensa del sacerdote está pidiendo 3 años y un día. Ahora el asunto está en que, como decíamos, pueden apelar, puede anularse el juicio, o pueden darle 3 años y un día, lo cual sería con una pena remitida. Claro. Así hay una serie de situaciones que pueden darse. Pero el asunto es que podríamos decir de que este es un caso no entre privados, sino que entre cuicos, porque gente bien la que se está ahí. Claro. Es como el caso de Karadima también, eran personas del sector alto llevaron a juicio a un sacerdote que también pertenece al sector alto del clero. A mí lo que me pasaba, así como viendo la noticia en la noche y todo eso, era que uno se hacía la legítima pregunta, que por supuesto es una suerte de ucronía y por lo mismo no es como llegar y responder y decir, bueno, acá está la respuesta a esto, pero que es simple, que es bueno si es que este cura de la élite hubiese abusado a niños o jóvenes que no son de la élite. No se sabría. Probablemente. Uno dice, lo más obvio es esa y yo creo que finalmente es lo que claramente hubiese ocurrido. No se hubiese sabido, o si se hubiese sabido entre algunos, se hubiese callado, y si se hubiese callado, no se hubiese callado, hubiese ido a un tribunal en donde hubiese perdido. Porque acá la ley opera dependiendo del poder adquisitivo que se tiene, de la vinculación que se tiene a las redes del poder y todo eso. Y los poderes fácticos. Claro. Y todo eso. Y acá lo que ocurrió es que, claro, había una igualdad, podríamos decir, entre acusado y acusador. Uh-huh. A pesar de que en realidad el acusado era muy poderoso, pero los acusadores también tenían esa vinculación a la clase alta, a la élite, a redes de poder que le permitió, podríamos decir, pelear esta cosa. Pero acá, claramente, este caso, que por lo menos hasta ahora ha sentenciado en contra de O'Reilly, no hubiese sido posible de haber existido una diferencia social entre acusado y acusador, entre Cierto. Víctima y victimario. Y es probable, y uno tiene todo el derecho a pensar... Exactamente. De que puede que haya habido otros atentados contra niños, porque el pedófilo no es una persona, según lo que sé, yo tengo entendido, que la noche a la mañana dice, oh, hoy día amanecí pedófilo, así que voy a... Y mañana, a los dos o tres días, no, ya se me pasó y ya nunca más. No. Para mí que el pedófilo está constantemente, no todos los días, pero... continuamente está teniendo algún tipo de acercamiento inadecuado hacia los niños. Entonces, por eso es probable, uno pues tiene derecho a pensar cualquier cosa. Así. Ahora, uno ve estas diferencias, estas dos iglesias tan, tan diferentes. Una es que esta que está allá en el barrio Alto, es donde tienen sus situaciones, o se dan este tipo de situaciones. Y tenemos una iglesia que es totalmente diferente de la de aquí abajo. Digo, de la de aquí abajo en los sectores populares. Claro. Anoche yo escuchaba a la repetición, o sea, yo lo bajé en internet. Estuve escuchando a la entrevista que le hicieron en El Informante a Mariano Puga, al sacerdote. Y está hablando de una iglesia y me llamó la atención de escuchar gente que me dice, oye, ¿sabes tú que ahora parece que estoy empezando a creer de nuevo? Oye, ¿sabes qué? Si la iglesia fuera así, yo sería católico. Entonces, te das cuenta de que hay una iglesia diferente que existe todavía. Claro. Y las cosas no se dan porque sí. Yo pienso que para este sector de la iglesia ha sido bueno, en el fondo, lo que ha sucedido con estos tres sacerdotes, en el sentido de que se ha... visualizado una iglesia que se pensaba de que había desaparecido, que ya no existía, sí. De un sector de sacerdotes que ya estaban totalmente en la oscuridad y que ya no habían fallecido la mayoría. Maroto, Dubois, Yarlán, Bolton. Entonces, tenemos una serie de sacerdotes que estaban en esa iglesia, en ese sector de la iglesia, y que ya en este momento no están, y da la impresión que muriendo ellos había acabado esa iglesia. Y al salir esta situación a luz, nos vamos enterando de que no, de que todavía existe. Que existen curas así. Ahora no sé si existirán, porque yo tengo muy poco contacto con la iglesia católica y bueno, con toda la iglesia, pero no sé si y espero que sea, que así sea, de que hayan en este momento sacerdotes jóvenes o que se están preparando, que están en el seminario, con esta visión diferente, con esta visión de pueblo, con esto de no mirar y acercarse al pueblo desde lo alto, sino que como uno más. Porque esa es la gran diferencia. Claro. Es re fácil decir, yo soy del pueblo, pero estoy medio metro más arriba. No. Ser uno de ellos y estar al servicio del pueblo. Porque eso es lo que decía y lo dejaba bien claro Mariano Puga. Cristo viene para estar al servicio del pueblo, no para ser servido. Exacto, ese es el punto esencial. Entonces, cuando los sacerdotes piensan de que viene para ser servido, para ser vanagloriado, están muy equivocados. Están en otra iglesia, no es la iglesia de Cristo. Sí. Se equivocaron. Esos cardenales se equivocaron. Entonces, y esos obispos y esos sacerdotes. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, uno dice, no, yo no puedo estar de acuerdo con ese tipo de situaciones, me voy. Porque es obvio. Es que eso es lo que pasó, y a eso me quería referir un poco, cuando te decía, existen todavía, no sé si curas, pero religiosos, como el caso de Mariano, el caso de Alunate, el caso de André Jarlán, el caso de Dubois, grandes sacerdotes y religiosos, y uno dice, bueno, sí, yo recuerdo a un gran religioso que sí, yo creo que mantenía esa tradición, que era Lucho García. Claro, pero ¿qué pasó con él? Claro, le quedó, podríamos decir, le quedó muy apretada la camisa de religioso para lo que estaba haciendo. Y bien interesante eso. Y dijo, bueno, para yo seguir con lo que sí me motiva y con lo que sí me parece que es la lucha necesaria en mi vida, tengo que seguir por afuera. O sea, no es necesario ser religioso para ser un luchador social. Eso es lo primero que hay que entender. Claro. Esa es la primera cosa. Porque hay algunos que dicen que, claro, ¿por qué? Porque la sotana de una u otra forma o el hábito te respalda o te protege de los ataques a mansalva que tiene ya tanto la policía como el Estado como la burguesía en contra de ellos. Pero en algunos casos, y uno los ve porque no usan ni sotana. Entonces, también pueden arriesgar tanto uno del otro. Pero como bien dices tú, algunos como que le aprieta la camisa de la religión, de la congregación o de su jerarquía eclesiástica y necesitan soltarse, volar. Exacto. Claro que sí. Pero hay otros que parece que no. No, y hay otros que siguen. Siguen y que, bueno, es que han tenido otro tipo de experiencia también, claro. Posiblemente. No mejores, pero otro tipo de experiencia. Porque tenemos el caso mismo del Pepe Aldunate, o sea, un hombre que dentro de la religiosidad trabajó mucho en la revista Mensaje. Fue un hombre muy intelectual. Pero que en el momento de los que hubo dijo, no, pues también hay que estar acá, hay que estar en la calle. Y fue mojado por el guanaco muchas veces, fue golpeado por los pacos en muchas ocasiones, fue arrastrado por las calles cuando se lo llevaban detenido. O sea, fue tratado en la peor forma que puede ser tratado un ser humano acá, o no tal en la peor forma, pero en una forma muy humillante y muy fue muy golpeado y siguió, pues. O sea, él no dijo, ah, me dieron dos palos, mejor me voy para acá, me voy a la iglesia, estoy ahí tranquilo y ya se acaba el problema y no me van a seguir pegando, pero al contrario. Él siguió arriesgando, él siguió, claro. Ahí, salió y siguió en la calle y se iba con el grupo de los del Movimiento contra la Tortura, sí. Sebastián Acevedo, iba a los sitios de donde estaban torturando gente a hacer estas denuncias. Entonces, eso y bueno, estamos hablando de, ya no estamos hablando de personas que fallecieron, que casi siempre cuando alguien fallece, uno se acuerda de todo lo bueno. Estamos hablando de gente que todavía, hoy día, con 97 años, está diciendo, parece que hay algunos sacerdotes que tienen que entrar a reestudiar su vida, su... O sea, está dando lecciones, ¿sí? Y lecciones, claro. De vida, o sea, no solamente desde el púlpito, no solamente desde un escrito como la revista Mensaje, donde él escribió durante muchos años, o no, sino que lo está haciendo de la vida misma, ¿sí? Del quehacer mismo, con una experiencia de vida que muchos no tenemos. ¿Sí? Y digo no tenemos porque yo nunca pertenecía al Sebastián Acevedo. Claro. Pero sí los vi en más de una ocasión en sus actividades. Y a veces por solo estar mirando también te podía llegar algún lumazo. Entonces, pero la diferencia es kilométrica, ¿eh? Entre los que estaban ahí, ¿eh? Poniendo el pellejo, y los que estábamos en algún momento porque nos tocó observar de lejos. Claro. Muy diferente. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno piensa. Claro, hay dos iglesias, no hay una. Totalmente. Es que es el... Dentro de la iglesia católica, eso estoy hablando, porque dentro de la otra iglesia, bueno, eso es otro cuento, pero estamos, claro, hablando de la iglesia católica. Y dentro de esas dos iglesias hay una que la Porque si fue Sati, fue el nuncio, o fue quien quiera que fue, la acusación existió, me parece. Sí. Y en esas dos iglesias hay por lo menos en cierto personas en la jerarquía, no tenemos claro bien cuál, que ha optado por una de esas dos iglesias, que ha optado por amparar esta iglesia del poder, esta iglesia de la prepotencia, esta iglesia del abuso, y no me refiero solamente al abuso sexual, me refiero al abuso, al amparar al abuso en todas sus formas, porque la iglesia del poder... En parte lo que hace es amparar el abuso. O de la venganza. O de la venganza. Porque estas personas fueron y han sido demasiado comprometidas con el pueblo. Entonces es un pueblo que molesta para la cierta, para la burguesía. Y en esa burguesía hay muchos sacerdotes, hay muchos obispos. Claro. Y esos señores quieren seguir manteniendo su estatus. Y por lo tanto... No, les molesta esta situación. Y estos sacerdotes han sido molestos desde hace muchos años, no ahora nomás. Claro. Entonces, de una u otra forma, hay que ponerle el pie encima. O vengarse, ya vamos a ver qué pasa con esto. Y le salió el tiro por la culata. El tiro por la culata y doblemente el tiro por la culata, porque yo también lo que pensaba, decía, cuán vergonzoso es estar acusando... A estos sacerdotes que se la juegan por un cambio de mundo, se la juegan por... Y se la juegan realmente con el pellejo, como el mismo cura Aldunate. Uh-huh. Mientras esta iglesia ha callado, ha amparado al cura O'Reilly, uh-huh. mientras calló y amparó durante años y ocultó y encubrió al cura Karadima. Y a otros tantos curas. Y a otros tantos también, que al final los terminaban mandando a otro país, que les terminaban haciendo un retiro o un ocultamiento honroso. El obispo Cox. Claro, tiene que irse a de oración a tal país, se van a España, se van a cualquier otro Alemania. Lado. O a Alemania. Y uno dice, oye, pero a estos parece que no lo condenan, no le hacen acusaciones, no hay problema. Mientras que el cura que está peleando, el cura que quiere cambiar esta sociedad, ese cura que critica la injusticia, tal como Jesús criticaba la injusticia de su mundo, lo condenan. Claro. Bueno, a Cristo lo condenaron, lo crucificaron. Y lo crucificaron. Ellos mismos, todos. Ese tipo de gente fue la que crucificó. El fariseísmo. Y hoy día está también queriendo crucificar a estos sacerdotes. Son la misma línea. Claro, el grupo de fariseos sigue en la jerarquía de la iglesia. Son los mismos que si hoy día apareciera Jesús con el látigo echando a los mercaderes del templo, lo tomarían y lo entregarían inmediatamente a las fuerzas especiales para que los golpearan y lo crucificaran. Claro. Obvio. Son los mismos que si Cristo llegara hoy día y llegara y dijera que Él es el Hijo de Dios, lo crucificarían inmediatamente porque es peligroso. Exactamente. Es súper peligroso. Entonces, esa es la situación que hay con respecto, que uno ve con respecto a la iglesia. Y después dice, ¿por qué cada vez los católicos son menos? Es por esto, por estas actitudes de este tipo de gente. Sí. Aprovechamos de saludar a los que nos están escuchando. Pelusa dice, buenos días, matinal RBF. Carmen Gloria dice, bueno, eso lo veremos después porque estamos hablando de este tema. ¿Nuestro líder es celoso? Pregunta respecto a la hija de Afrodita. Se puso nervioso ahí. No lo soy. La Andrea dice, buenos días, saludos. Brujita traductora dice... Se desmorona la iglesia como la Basílica del Salvador, creo yo, refiriéndose a esta que está a medio morir saltando ahí. La Carmen Gloria también dice, un cura que mil veces se puso de escudo para protegernos y que muchos de nosotros estamos vivos gracias a él. Grande nuestro Mariano. Cierto. Marco Canales dice, amén hermanos, ¿es la Radio María? No precisamente, la Radio María tal vez estaría, no sé la línea porque en realidad no he soportado escuchar mucho esa radio, pero creo que un poco más desde el otro lado de la... Sí, parece que estamos medio equivocados. Sí, como del otro lado de la iglesia. Sí. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero solamente la respuesta puntual. ¿Eres celoso? Yo dije que no. Ah, perfecto. No. Perfecto. Ahí tenemos la respuesta. Ahí saludos, creo compañeros. Que no, ¿eh? Claro. Es que depende de las circunstancias, no sé. Es un tema un poco largo, pero creo que no. Bueno, ahí habrá momento para responderlo. Y sí, volviendo, yo también le encuentro la razón a la Carmen Gloria, claro. Son estos curas que se han puesto a defender y que han puesto el pellejo a defenderlo. Pues. Claro. Y bueno, el caso de hasta no sé, pues, hasta curas que han muerto por estar en esta defensa. Sí. El obispo de El Salvador, claro, lo recordamos, fue acribillado mientras estaba en la Eucaristía. Exactamente. Entonces esas cosas pasan dentro de la iglesia cuando un sacerdote se... Y no estamos hablando de la iglesia, o sea, de lo que piensan de que estamos ahí poniéndonos como clericales. No estamos hablando de personas. Exactamente. De seres humanos que han sido capaces de tomar un camino y no todos son capaces de... Porque es re fácil hablar de esto o el otro, criticar a la iglesia así a buena y primera. Cuando dentro de la iglesia también hay personajes tan respetable como el mismo cura Maroto, estamos hablando de chileno, pero también podemos hablar de extranjero como Camilo Torres. Claro. Y ahí, bueno, estamos en la Radio María o en la radio no sé qué, y aquí allá, no. Estamos hablando de gente que entregó el pellejo por un cambio social dentro de su país. Un Camilo Torres que cayó combatiendo. O sea, no fue así porque... llegó al lugar equivocado en el momento equivocado, no. No. Entonces, ese tipo de situaciones son las que estamos conversando. Y son muchos los sacerdotes que cayeron en América Latina. Y monjas también, porque estamos poniéndonos un poquito machistas. No, hay monjas también. Hay monjas que fueron asesinadas por la oligarquía, por la burguesía en América Latina. Exactamente. Por las distintas dictaduras de la burguesía. Entonces, ese es el asunto que nosotros estamos aquí conversando y analizando. Claro, al final lo que estamos nosotros rescatando son seres humanos que han luchado a favor del pueblo, que han luchado junto al pueblo. Claro. Más allá del color político, claro. O sea, el color religioso que puedan tener, la sotana que usaran. Claro, o sea, que uno usaran. Por eso, acá estamos hablando de los que por algún otro motivo tenían sotana. Claro. Porque claro, lo que uno al final dice, en realidad la sotana en realidad no te determina en nada, porque usan tanto la sotana los que están por la liberación como por los que están oprimiendo. Yo creo que eso es lo que uno se da cuenta. Al final, llevar esa sotana no indica más que ser un ser humano, porque podemos ver a lo mejor y a lo peor vistiendo una sotana. Uh-huh. Y así de simple. Uno puede ver a esto, no sé, al padre Mariano, y podemos ver al cura O'Reilly o a Caradima vistiendo la misma sotana. O una sotana parecida, pero sotana. Entonces uno dice, bueno, en realidad lo que nosotros estamos haciendo acá es principalmente optar como en cada cosa y en cada ámbito por estos seres humanos que luchan, por estos seres humanos que están decididos a transformar este mundo. Y en ese caso, rescatar a estos curas que están en eso, o que estuvieron en eso, como el padre Dubois, el padre Harlan, y transformando el mundo. Y hay una cosa que estos sacerdotes que ponen todo de su parte para cambiar este mundo en el cual estamos viviendo, se vienen repitiendo de muchos años. Recordemos a San Francisco. También, era claro. Un hombre de sus padres con mucho dinero, pero donde él opta por una vida de ser como los pobres, ser como la gente común, Su padre lo recrimina y lo echa. Él le entrega toda su ropa, todas sus cosas. Se pone un saco y ese es su sotana. O sea, el asunto está en que la persona, su actitud, más que lo que vaya vistiendo. El hábito no hace al monje, dicen. Y es muy cierto. Entonces ese es el asunto por ahí. Pero lo que, como bien dices tú, Joaquín, estamos haciendo una visión, estamos viendo cómo deberían ser los sacerdotes, y no solo los sacerdotes, sino que las personas, porque ellos, más allá de ser sacerdotes clericales, creyentes o no creyentes, son personas que han tomado una opción, un camino de entregarse a una construcción de sociedad diferente. Claro. Y por ahí está la cosa. Por ahí está la cosa, exactamente. Absolutamente eso, al final. Que hay que defender y hay que estar ahí del lado correcto. Yo creo que eso es lo que uno le exige tanto a un cura como a cualquiera. Claro. Y a uno le molesta cuando en realidad lo que se hace es lo contrario por parte de las instituciones, que es defender al que oprime y perseguir al que lucha por la liberación. Y eso es lo que vemos. Claro, porque hay intereses creados, pues, hay intereses por medio. Claro. Si alguien te está dando el pan de cada día para, y no solo el pan, sino que la plata para el auto y para la bencina y la buena vida y todo lo demás, obviamente que eso te acostumbra y cuesta de la noche a la mañana decir, no, creo que me equivoqué. Dejo todo eso, los bienes materiales, los bienes, la buena vida, y opto por este camino que es de sacrificio, que es un camino de empedrado y el cual me va a costar mucho, pero ese es el camino correcto, pienso. Y hay quienes lo han hecho. Hay claro. Quienes han renunciado a todo la parte linda de que pueden recibir y optan por ese camino lleno de conflicto y de sacrificio. Jean Lan pudo haberse quedado perfectamente en Francia, allá en una parroquia y bien. Pero no, opta de venirse a un país donde hay situación conflictiva terrible y a uno de los sectores más peligrosos, digamos, en esa época con respecto a la lucha contra la dictadura. Claro. Sabiendo, no queriendo, por supuesto, porque nadie quiere morirse, pero sí sabiendo que las posibilidades de no salir muy bien parado eran bastantes. Bastante. Porque no era lo mismo vivir en Las Condes en esa época que vivir en La Victoria. No, nada que ver. Y sigue siendo muy distinto. Obviamente que sí, claro que sí, pero me refiero en esa época en la cual en cualquier momento podía llegarte el balazo de parte de la policía, y como le pasó a él, y hasta ahí llegar su vida. O sea, las posibilidades eran que pudo haberle sucedido a Dubois, pudo haberle sucedido a Maroto, pudo haberle sucedido a Roberto Bolton, porque todos ellos, en los distintos sectores de la periferia de Santiago, corrían los mismos riesgos. Claro. Sí, era una decisión de jugársela con todo. Claro. De hacer todo lo que uno tiene en sus manos para hacer un lugar más justo. Claro. Para, en esa época en particular, resistir, por ejemplo, a la dictadura, que eso no es menor. Claro. Era esencial, era lo necesario. Además, nosotros no teníamos muchas opciones de decir, ya no vivo más acá y me voy a vivir, no sé, a un lugar donde esté más tranquilo. A no ser que nos asiláramos. Pero de no ser así, no nos quedaba más que quedarnos en el lugar donde habíamos nacido. Y cuando había un compromiso, además, político, social, con nuestros iguales, con mayor razón nos quedábamos. Claro que sí. Por eso hacía la diferencia. En cambio, ellos no. Ellos tenían la posibilidad de elegir irse a cualquier otro lugar del planeta o quedarse en su país. Quedarse con su gente. Podían haber seguido un camino hacia a esa santidad de ser en el futuro obispo, luego cardenal, ahí, ¿por qué no? Hasta papa. Entonces, haber hecho carrera. Pero no, ellos decidieron que había que quedarse con el pueblo, en el pueblo y ser parte de ellos. Si esa es la cuestión, no es llegar ahí como, yo soy el salvador de este mundo, no, sino que yo soy uno más y ahí vamos arreglándonos entre todos. Y comían en la olla común y preparaban en la olla común, servían los platos y hacían lo mismo que hacía todo el resto de la gente. Sí, a mí, de hecho, eso me recuerda a un viejo libro así que uno leyó así cuando era chico, así, para la prueba, así. Que era el libro de Archibaldo José Cronin, La llave del reino, no sé si lo ubica. Ya. Que se trataba de eso, eran como la historia de dos curas, y uno como optando por el poder y optando por la vía del éxito y optando por la vía del reconocimiento, mientras este otro cura en China, de misionero, teniendo la vía difícil pero comprometida. Y a mí siempre me pegó, de hecho, muy chico leí, creo que estaba como en sexto o séptimo básico leyendo ese libro, y siempre me pegó muy fuerte porque claramente, a pesar de del sufrimiento, de las dificultades, uno tenía súper claro cuál era el camino correcto que había que elegir. Súper claro. Y era interesante lo que decía, bueno, a pesar de que no va a estar todo muy fácil por ese camino, es el camino que hay que hacer, el camino que hay que recorrer. Y a mí me recuerda, insisto, me hace pensar siempre en lo que uno ve diariamente, o lo que uno, no sé si diariamente, pero lo que uno ve en estos momentos como de la iglesia. Y yo creo que la iglesia además es como una expresión de, en realidad, de la sociedad, que es por lo general, esta sociedad va a estar premiando al que no se la juega por la transformación, al que busca la vía de la comodidad, al que busca la vía oficial de reconocimiento público, y condenar o hacerle cierta distancia al que ha decidido una vía de lucha. Y yo creo que no es solo la iglesia, ¿sí? Por eso también es interesante hablar de esto, porque en general, pues, al que estaba también, no sé, pues, al que estuvo comprometido, pero ha decidido ser cooptado, me refiero incluso a todos los políticos que están hoy en día y que en los años 60 o 70... tenían un discurso de lucha, de cambio, pero que se dieron a ese discurso, están hoy en día muy cómodamente sentados en una vida muy acomodada, confortable, porque parece ser ese parte del negocio. Pero si yo he escuchado, y después yo creo que le ha dado vergüenza decirlo, personas que dicen que yo luché durante la dictadura, yo me saqué la porquería durante la Unidad Popular, estuve trabajando, salí adelante. Ahora merezco descansar, merezco estar más tranquilo porque ya luché demasiado. Claro. Entonces me acuerdo de esa frase o ese no es poema, pero de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los indispensables. Entonces sucede que en eso podemos ver algunos, no solo sacerdotes, sino que también algunos personajes de este mundo, de estos movimientos que se han ido generando, que hay algunos que todavía luchan. Claro. Hay algunos que todavía no han pensado de que ya me llegó la hora de descansar, voy a conseguirme una, no sé, pues dieta parlamentaria o algún beneficio estatal que me pague mensualmente una cantidad de dinero para por todo el sacrificio que he hecho. Y hasta aquí llego. No, hay gente... Y ahí tenemos a Pepe Alduna, de 97 años y todavía está luchando. Claro. Ah, ya, a ver, ¿cuál de los que nos están escuchando ahora puede decir algo similar? O pueda dar por firmado de que cuando cumplan, si es que llegan a los 97 años, van a estar todavía ahí luchando. No, probablemente muchos no. Muchos no, otros tal vez sí. Otros espero vez que sí. Todos estén. Pues claro. Estén en la parada, eso es lo que yo espero. Hasta nosotros mismos nunca sabemos qué nos puede deparar el destino y qué cambio podemos tener en nuestras vidas. Así que por eso yo no pongo las manos al fuego ni por mí mismo, porque uno no sabe lo que viene, uno sabe lo que pasó, uno sabe lo que está pasando, pero de ahí adelante no. Claro. Pero también ahí, también depende de uno, de la consecuencia de estar... hasta el último momento en la misma parada. Bueno, sí, pero claro, eso es lo que uno está como deseando, y eso es como lo que uno está peleando en este momento y diciéndolo. Yo creo que es la idea también de esta parte, es decir, bueno, en realidad acá estamos frente a una sociedad que hace siempre lo contrario. Me refiero por lo menos así como a lo dominante de esta sociedad, a quienes tienen el poder de escribir, a quienes tienen el poder de poner un inserto en el diario El Mercurio. Siempre van a estar defendiendo a aquello otro, siempre. Claro. Y no esperen que eso cambie, porque por lo menos ese diario no lo va a hacer. Y quienes tienen el poder y el dinero de poner esos insertos, tampoco lo van a hacer. Jamás van a poner un inserto por Pepe Andudante. Jamás van a poner un inserto por Mariano Puga. Jamás lo van a hacer. Pero da asco de que sí lo pongan por un pedófilo. Da asco. O sea, que se pongan ellos al servicio de quien es capaz de abusar de un menor de edad. Ya sea niña, ya sea niño. Claro. Sí. Y que en cierta forma lo premien. Eso es asqueroso, por decirlo menos. Es absolutamente asqueroso. Y eso no lo pongo ni mínimamente en duda. Da asco. Sí. Es así de simple. Si uno piensa qué te produce eso, así, es asco. Sí. Simple y claro. Claro, o sea, ¿cómo puede alguien... proteger a un pedófilo, a no ser que también sea pedófilo? Eso pienso que podría ser. Sí, a no ser de que acepte sea la tan pedofilia. Importante el poder, o que sea tan importante el poder que la integridad, la dignidad de un menor sea secundario. Porque creo que ahí está el punto. Sí, podría ser. Cuando se habla desde el poder, desde el dinero, yo creo que se ha demostrado esto no, ni le importa si es que destruyen la mitad de un valle, no le importa si se abusan menores, no le importa absolutamente nada, con tal de que ese tipo siga siendo poderoso y yo seguir apoyando a ese poderoso para yo también tener poder. Claro. No le y financiar nada. Todo mi gusto y toda mi bajeza o mi forma de vida. Exactamente. ¿Claro? No le importa. Y da asco, da rabia y bueno, pero creo que sirve para comprender cómo piensan, cómo sienten y cuál es su lógica. ¿Te parece si vamos a una pausa comercial? Me parece muy comercial. Bien. ¿Sí? Una pausa musical. Musical, sí. Oye, qué increíble que uno tiene eso como... yo creo que uno, como ha visto tele durante su vida, como que dice pausa comercial. Y se da cuenta, pero acá nunca se ha hecho un comercial. Pero uno lo dice porque claro, sí. Porque te lo meten en el subconsciente constantemente. Así es. Eso es. Sí. Así que vamos ahí. Estoy eligiendo... canciones. Camilo Torre podría ser. ¿La tienes? Víctor Jara. Vamos a buscarla. Ya, sí, está bueno. Vamos a buscarla. No sé si la tengo. Así, claro, inmediatamente no está, pero podría estar en algún lado. Voy a poner de Violeta Parra, Mira cómo sonríen. También, aunque la hemos tocado harto, pero sí, no importa. Ha sonado bastante. Sí, pero ponle igual. Y el resto la vamos a ir viendo en la medida que ponga esa para irnos al tiro ya a un cortecito. Y ahí aprovechan tomando un cafecito. Claro. Y bueno, preguntar si está vivo, porque acá de hecho nos hacían la pregunta, decían, no me acuerdo quién, decía. Ya. Oye, el Toño pasó para el otro lado a preguntar. No sabemos. Supongo que le están dando la extremaunción. Le están dando la extremaunción, pero de parte de un cura de verdad, claro. no de eso. No. Bueno, de hecho era una antigua discusión antes y que la iglesia zanjó de forma bastante cómoda, que era que el sacramento valía aunque el cura sea indigno. Que era antigua discusión en la época medieval. Y yo no sé, yo pensaría que tal vez no. Yo no sé si bueno, en realidad no creo en estas cosas, pero si de existir estas cosas, yo no sé si Cristo estaría muy feliz de ser consagrado o convertido en cuerpo y en carne por un pedófilo. Me pregunto. No así. Solo por un pedófilo, sino por cualquiera de estos tipos que han mancillado el nombre de Cristo, que han usufructuado económicamente de la religión. Toda esa gente da que pensar. O sea... Habría que pensarlo dos veces. Bueno, que yo tampoco, yo no... Claro, por eso que uno dice, bueno, yo no soy religioso como para estar hablando de eso. Preocupándome de que si me van a dar la extremoción, si me van a dar la comunión, si me van a dar... No, porque no va por ahí el cuento, pero... claro, la gente que sí lo recibe podría entrar a cuestionarse o a preguntarse si... si deben consultar caso el sacerdote que está consagrando es, el limpio o claro. No limpia su trayectoria. No sé, eso ya es más complicado. Claro, pero uno dice, bueno, se supone que uno esperaría de que el cura no hiciera eso o de que supone que si uno ve el evangelio... Uno no se imagina por qué esos son curas. Yo creo que es como un poco desde ese lado. Pero bueno, nos vamos a esta primera pausa musical, bajo ningún modo comercial. Compre los discos, no, es mentira. Así que nos vamos con Mire cómo sonríen de Violeta Parra y después, por supuesto, el resto de la programación que estamos... diseñándola ya en este momento. Así que volvemos en unos momentos con más del matinal de Radio Villa Francia acá en el 107.5 FM y todavía también por supuesto por el 107.1 FM allá en San Fernando. Volvemos.

107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Estamos de vuelta ahora ya en el matinal de Radio Villa Francia. Ahí, por supuesto, ahí siempre intentando adaptarse a los controles. Lleva tiempo sin estar sin horas de vuelo, como se diría en el mundo de la aeronáutica. Está una falta de horas de vuelo acá, pero por lo menos ustedes tal vez no se dieron cuenta tanto. Acá adentro sí, por supuesto, fue muy chistoso. Aprovechamos de saludar a todos los que nos están escuchando, también ahí nuevamente a Pelusa, a Lázaro Araceli, también al Rula, a Carmen Gloria, a todos los que nos están escuchando y que nos comentan, y también por supuesto los que no pueden estar cerca de un computador o porque tienen que pasar piola en la oficina, no nos pueden estar escribiendo o simplemente no tienen Twitter. También le mandamos un gran abrazo a todos. Y estamos sorteando, tal vez acá me reten, pero estamos sorteando libros, estamos sorteando revistas. Que algunos se las quieren adjudicar, pero bueno. Así que concurse opinando acá en el matinal de Radio Villa Francia por dos revistas. Por la revista Pensamiento Crítico, de la coordinadora guevarista internacional que nos trajo Sergio el otro día. Y por la revista ya más local, pero no por eso menos buena, Nuestra América, que también ahí están las dos revistas para ser regaladas, y por supuesto la tenemos ahí en sorteo. Van a llegar el reto en unos minutos más, pero la tengo sorteando, así que ahí opine, comente con el hashtag de Radio Villa Francia para poder ganarse las dos revistas de un solo suácate. Ahí puede ir a buscarla con tiempo para que la alcance a leer otras personas. Así que ahí también estamos de vuelta con Alfonso, que se está riendo. Estoy viendo que en cualquier momento se va a abrir la puerta. Estamos intentando despertar al enfermo con esta amenaza. Y vamos a ver ahí. Se suspende la transmisión. Se suspende el sorteo. Pelusa dice, yo quiero revista. Bueno, estás concursando. ¿Quién dice? La Pelusa. Te la van a entregar así como es típico cuando te pasan algo, pero en realidad no la quieren soltar. Así va a ser. Sí. Así que ahí Marcos Caná dice que va a volver a vivir en esta comuna, en Estación Central. Así que ahí probablemente nos escuchará, pasará a volver FM. A escucharnos por la señal de FM. Así que ahí le mandamos un gran saludo a Marcos Canadi. Qué bien, bienvenido a la comuna, sí, pues, de Estación Central. Sí, así es. Dice, fuera Delgado. Ah. Alcalde facho. Bueno, mandó ahí el avisito para... Está bien. Así llega a la comuna con todo, así. Echando la chorial al alcalde, me parece. Es la forma correcta de volver. Claro, el asunto está en que no se vaya a presentar de candidato, sí, pues. No, pues esperemos que no. Una cosa es maldecir al alcalde y otra es convertirse en eso mismo, pues no es la idea. Algunos se confunden y cometen el error y terminan metiéndose en ese ruedo de la política. Y... En ese cuento extraño, así por es. Decirlo menos, porque es muy oscuro. Así es. Mm. Pero bueno, así que sí, le mandamos saludos a Delgado. Cariñosos, ¿ah? Muy cariñosos saludos. Entiéndase la ironía. Sí. Y bueno, hasta ahora Pelusa está solamente concursando por la revista. Ah, ya. Eso diremos. Bueno. El resto parece que está asustado de concursar. Y dicen, no, claro, porque en una de esas lo ganan y les dicen, no, ¿sabes qué? Hubo ciertos problemas internos. Claro. Sí. Y la próxima semana van a cambiar los panelistas. Sí, pues. La perestroika llega. Por supuesto. También concursa si quieren proponer algún tema también para más adelante acá en el matinal. Pero por mientras vamos a hablar de un tema que, bueno, lo hablamos varias veces, pero vamos a hablarlo por dos motivos determinados, que los que están ocurriendo ahora, que son dos huelgas. La huelga de Scotiabank, que está también empezando, que lleva un par de días. Y la huelga que comenzó hoy día de Megavisión, o Mega, para los que no se les cae el carnet. Uno lo conoce como Megavisión, y ahora se llama Mega, pero el mismo canal. Y es interesante porque es la primera vez que el sindicato unificado, el sindicato unido, ¿cómo se llama?, presenta su pliego. Este pliego, por supuesto, y como suele hacer la patronal, no fue escuchado. Y por lo tanto, se votó huelga. Se votó huelga y ya en este momento, hoy día, comienza la huelga. Ya, ¿y quiénes estarían en la huelga? Porque eso, de repente uno piensa, se va a cerrar el canal, no van a ver, no, o van a dar puras películas. Me acuerdo una vez, no sé en qué fue, de que daban puras películas en un canal. Algo pasó. Bueno. Claro. Bueno, en otros tiempos. Y ahora, ¿quiénes son los que van a la huelga o en qué consiste la huelga? ¿En qué consiste? Bueno, ellos son integrantes, ellos mismos mencionan acá a sindical.cl, que además siempre hablamos bien de ese medio, porque es un medio que tiene una buena sistematicidad, además, para y trabaja bastante bien el tema de las huelgas. O sea, ellos están siempre al tanto de qué huelgas se están efectuando. De qué movilizaciones, todo. Y bueno, ellos mismos señalan acá, dicen... acá hacen, cito, la misma cuña que el sindicato realiza, el dirigente sindical, a este medio, y dice: somos tantos integrantes y de todas las áreas, imagínate, prensa, reality, técnicos, área dramática, que obviamente el canal se verá afectado de no hacer nada al respecto. O sea, son de todos lados, ¿no? Ya, es, sí. No es simplemente... No, claro, yo me refería a en qué forma iba a afectar a las transmisiones. Claro, eso dicen. Dicen entonces que puede tener problemas en todas las áreas. En todas las áreas. Probablemente no todos de todas las áreas. Probablemente... No, o sea, van a seguir funcionando, pero a medio camino. A media máquina. Que ocurre bastante y uno lo nota. Sí. Ha ocurrido en huelgas de otros canales de televisión que uno se da cuenta que... el montaje está mal hecho, que la cámara está más temblorosa. O que tiran la publicidad, la repiten mucho, la misma. La tiran más larga, claro. Es como pensar, no sé, por ejemplo, que hubo una larga pausa musical acá en el matinal porque a los que estaban haciendo el programa no se les ocurrió un tema, cosas que son totalmente falsas, las desmentimos desde este instante. Cosas así, uno claro. Dice, nada, claro, están poniendo pausa porque en realidad les falta equipo, o por ejemplo, faltas de toma. Uno se da cuenta, así como que en realidad uno se da cuenta que no están los cuatro camarógrafos, sino que en realidad hay dos. Claro. Y por lo tanto, en realidad se varían entre dos tomas distintas en vez de cuatro tomas distintas. Sí. Y cosas así. En el panel que haya. Claro, eso pasa. Y en las noticias seguramente van a tener también algunos problemas de camarógrafos que ya no van a salir a cubrir. Y por lo tanto las noticias van a ser más restringidas seguramente. O sea, la misma cantidad de noticias, pero con más restringido lo que a lo visual, claro. A las cámaras. Oye, es buena cantidad de trabajadores que están sindicalizados. Ya, sí. Son 520 trabajadores. ¿Y cuántos trabajan? No tengo ni idea. Además, para generarme problemas, acá esto está hay sabotaje. Pero es que si tú me estás diciendo que es bastante. Pero bastante yo, con respecto a qué, po. No sé, yo imagino que un canal deben trabajar 2.000 personas, a lo más. No, no me imagino más que no, 2000. Yo creo que menos. Yo creo que menos. Sí. Entonces, por eso debe ser aproximadamente entre un 30 y un 60%, yo creo. Debe ser. Sí, pero es harta gente. Pero comparado con qué, sí, me fregaron. Si es que alguien sabe, también puede ganar ahí las revistas. Pero sí, yo creo que no más de 2.000 personas, 2.500 personas deben ser las que ¿tanto? Trabajan. No, menos. O menos, probablemente. Si no es tan grande el canal tampoco. Además, claro, probablemente en TVN, en Canal 13, tal vez trabaje esa cantidad de personas. Pero claro, ahí pueden trabajar más, pero en este otro no creo. Sí, entonces es una buena cantidad de afiliación. No sabemos el porcentaje preciso, Alfonso. No me arruines mi prestigio. Pero sí, 500 personas paradas. No, sí, igual afectan, no es poco. ¿Eh? Afectan, obviamente. Afectan claro profundamente que sí, el funcionamiento del canal. Porque sea la gente que no sí, porque haga las cosas menos necesarias dentro del canal, igual afectan de claro. todas maneras. Sí, no, yo creo que se va a ver, bueno, no lo he prendido, ahí podría tal vez prender el canal, pero tal vez se vea muy muy precario y sería claro. sería interesante que se vea precario, sería. Y bueno, siempre acá uno va a hacer el llamado que se hace siempre en realidad de bueno, si aunque uno esté muy necesitado de pega, uno no tiene que ser rompehuelga. Porque acá, no, claro. en el mundo audiovisual, conocemos un caso cercano, la pega es difícil. La pega es difícil siendo montajista, camarógrafo, hacer audio, hacer sonido, etcétera. Es difícil la pega en el mundo audiovisual porque hay demasiado. Pero evítese siempre el ser rompehuelga, porque tarde o temprano le va a pasar a usted también. Pero claro, pero además de eso, es bajar de nivel humano. O sea, como ser humano es ponerse en el lugar más ínfimo sí. como persona. Exactamente. Porque está afectando a otros. Porque el rompehuelga es el compadre que está ayudando a la patronal en tal forma de que es capaz de traicionar a sus iguales. Claro, a su clase. A su clase. Que aquel que está en huelga es porque está exigiendo que se le respete como persona. Y si un rompehuelga se mete, está también pasando a llevar a esa persona. Le está vulnerando sus derechos humanos como ser humano, valga la redundancia, y a su familia y a su entorno. Entonces, hay que, si va a ser rompehuelga, piénselo un par de veces y después se va a dar cuenta de que es el peor error que puede cometer sí, como persona. Sí. Yo creo que mejor delinquir que ser rompe y lo digo en serio. Claro, o sea, bueno, ambas cosas son, depende con lo que vaya a delinquir. Los de penta se claro. dice delinquiendo, pero sucede que sí, es. Es que claro, ser rompehuelga es derechamente favorecer a la patronal, pues derechamente favorecer al claro. empresario. Y es pisotear a sus iguales, por eso, a su gente, al compadre que está al lado de uno, al que está ahí poniéndole el hombro. El mismo que en un momento dado te dicen en el barrio, en la casa, mire compadre, no se preocupe, si lo vienen a asaltar, me llama, yo voy a estar ahí con usted. Claro. Y después tú vas y le pones la pata encima en esa forma. No, no puede no, ser. No se puede. Po. No. Sí que no lo hagas. Eso lo... No tiene justificación. Hay gente que lo justifica, ¿eh? Hay gente que lo justifica y dice, pucha, que mira, tiene cuatro cabros chicos y que está mal, que sí, pero ¿y dónde queda su dignidad como persona? Le interesa, claro. Claro. Y qué importante. Obvio. Yo diría que más que importante es esencial, y además porque eso es lo que ellos quieren, pues, o sea, al final claro. Parte del concepto de alienación que utiliza Marx es ese, es que nos pongan a competir entre nosotros. Claro. No hagan pelear entre nosotros, no hagan destruirnos entre nosotros y para que ellos sigan ganando. Ganen. Exactamente. A río revuelto, ganancia de pescadores. Recuérdenlo siempre. Sí. Entonces esa es la realidad, po. Así es. Entonces hay que evitar eso. El aumento de conciencia implica de por sí abandonar esa lógica que quieren ellos. Porque finalmente es el punto. Claro. El punto es que ellos quieren eso. Ellos quieren que esté la competencia. Ellos quieren que sacarse los ojos, que los trabajadores sacarse los ojos para poder tener una pega y así poder pagar menos, por ejemplo, y un montón de cosas más. Claro. Sí. Y luego ellos siguen ganando igual porque no van a perder. Y los que quedan mal son los trabajadores. Sí. Oye, y a propósito de medios y sindicatos, recientemente fue despedido Juan Guerra. Ya, de cuéntanos. Dirigente sindical de la radio ADN Chile. Ya. Para que vean. ¿Cuáles son los motivos? No tengo la claridad de los motivos en este momento, pero cualquiera que sea el motivo, un dirigente sindical no puede ser despedido. O sea, puede. El problema está en que no se debe. Claro, pero supone que hay un fuero. Ya, claro, obviamente, pero como vemos en la realidad, sí que lo hacen, por lo tanto pueden. Ahora, donde hay fuero y todo lo más, tienen que pagar el fuero, tienen que pagar toda esa indemnización que es bastante alta, pero cuando el medio lucra tanto con sus trabajadores, claro, se lleva tanto dinero para el bolsillo que se puede dar el lujo de pagar esa indemnización con tal de deshacerse de la gente que le produce problemas. Y en este caso, el presidente del sindicato. Claro, ay, mira. O sea, ni más ni menos. O sea, claro, despedir al presidente del sindicato. Y a mí, me parece que eso es una cuestión que uno no puede ni justificar ni explicar. O sea, el presidente del sindicato justamente se le da un fuero ante el peligro constante y sonante de que sea perseguido por ser el que lidera el sindicato y por lo tanto ser la figura que podrían querer eliminar para que no siga la pelea. Entonces uno le dice, bueno, es justamente lo que no debe ocurrir, lo que el Estado se supone, presuponiendo esta idea de que no creo de que el Estado esté siendo garante de la integridad de los trabajadores de este país, no lo creo, pero si fuera así debería estar garantizando de que los dirigentes sindicales se les respete el fuero. O sea, la señora Figueroa ya debería estar ahí. No, parece que la señora Figueroa esta vez parece que respondieron, porque parece que, ¿cómo se llama? Asumieron de ir y apoyar. Sí, asumieron apoyar, también ahí se plegaron los ministros del PC, los ministros, los diputados del PC, por lo tanto, a uno le queda clarito de que acá pues, la Bárbara Figueroa va a apoyar, por lo menos. Esta vez. Bueno, ¿qué más allá de cuál sea... Que tampoco estamos... Oye, se agradece. En realidad es a lo eso que, iba yo. Es lo que tiene que hacer. Sí, no se le agradece, sino que... que bien que estén haciendo lo que deben hacer. Que estén haciendo su pega. Claro. Me alegro por eso. Y bien por el presidente de este sindicato de que reciba ese apoyo. Porque lo necesita en este momento. Sí. Ahora, cuando me quieran entrevistar en ADN, que no me llamen, porque no voy a ir. Perdieron ADN, perdieron al líder. Oye, y acá el despido fue definido, estoy leyendo, no voy a decir todo, estoy leyendo, me da vergüenza. y me da mucha vergüenza. Que el despido fue, según el gerente del grupo Iberoamericana Radio Chile, filial de Prisa, fueron necesidades de la empresa. necesidades, ¿cuáles serían esas necesidades de echar al presidente del sindicato? Bueno, cuando dice cuáles son las necesidades de destruir el sindicato, puede ser las necesidades de la empresa. Tal vez lógicamente claro, a eso se refiere. No es como necesidades de que, bueno, tenemos que ahorrarnos el sueldo. Porque casi siempre es porque la persona no está haciendo su pega y por lo tanto necesitamos. O porque no tenemos el dinero suficiente para pagarle el sueldo que se le está pagando. Entonces, claro, ya necesidades de la empresa, como cuando a mí más de una vez me echaron, fue por necesidad de la empresa. Y bueno, estaba hablándote por abajo. Por necesidad de la empresa, por lo general uno alude a como que a que no está la plata suficiente, de típico esta excusa barata que tira, no, es que tenemos que apretarnos el cinturón y parece que usted no cabe en la villa, pues, así que se va afuera y chao. Claro. Que, insisto, me parece terrible. pero lo que acá uno dice, parece que cuando uno echa al presidente de un sindicato por necesidades de la empresa, puede sonar distinto, puede sonar, claro, bueno, en realidad la necesidad de la empresa es que no tengamos un sindicato combativo. Un sindicato que, recuerdo, hace un tiempo, hizo una huelga bastante de frente a este grupo empresa. Uh-huh. O sea, y de hecho se pararon, se levantaron y la pelearon. Sí, o sea, suena como que persecución. Claro. Sindical. Ahora, nuevamente, me gustaría escuchar a los miembros del, ¿cómo se llama?, de la radio, a los periodistas de la radio, que se manifiesten. Porque aún recuerdo, cuando fue la huelga de ADN, uh-huh, el silencio, por ejemplo, de esa época trabajaba ahí Matías del Río. Uh-huh. Y también de otros periodistas. Entonces uno lo que espera, bueno, dice, bueno, ojalá que Paulsen diga algo, por ejemplo. O Matías del Río. Matías del Río, que ahora está en Estados Unidos, tal vez se esconde. Sí, por eso lo digo. Ya no está trabajando ahí, pero pero igual desde su Twitter podría, ahora que ni siquiera está trabajando ahí, podría mandar el mensaje. Claro, un apoyo. Claro, Beatriz Sánchez podría decir algo también. Sí. Yo creo que acá hay que ser sincero y directo y esto es vergonzoso. Además, Prisa, no sé si me equivoco, pero Prisa gana mucha plata. O sea, no es como que hoy estamos quebrando. Mira, si no ganara mucha plata, controlamos casi la radio. Controlamos casi el 50% del espectro radial chileno, pero en realidad nos va mal porque parece que la radio no era un buen negocio. Por eso, pero en ese caso lo venden. Claro, entonces uno dice, bueno. Pero no echan al presidente del sindicato. Sí, pues. Como que nada que ver. Y además, bueno, otro dato. Ya voy a decir dónde estoy viendo esto. Pero ya, ¿dónde? En la página de Camila Vallejo. Ah, ya. Lo estoy viendo ahí. Pero está. Lo estáis viendo ahí nomás, po. Lo maldito. No aparece en otro lado. Sí, no, es que lo que encontré rápido, uno está apresurado, uno está con la mesa y bueno, y además por lo menos, bueno, está eso. Lo primero que se abre. Y lo primero que se abrió fue eso, y de repente vi. Ya. Dije, ya, que será el link, y me di cuenta que el link era de ella misma, de su página. Bueno, pero bueno, está en la vía nomás. Pero también se señala ahí, hay que, por eso lo hago, porque hay que citar la fuente, por mucho que uno no quiera citarla. De que además la medida coincide con la demanda que hizo el sindicato por multiroot, por el uso de multiroot. Entonces ahí uno dice, bueno, parece que ahí está la necesidad de la empresa, ¿no? Claro. De que no te demanden por multiroot, de que no te demanden por toda esta argucia y todas estas trampas que se utilizan para poder justificar, ¿no? Poder manejar el mundo laboral, poder evadir impuestos, etcétera, muchas cosas, pa. Son muchas cosas. Entonces, o sea, por ahí iría el cuento. Por ahí iría el cuento. Bueno, pero es que no entiendo si lo echan al presidente del sindicato para que no haya esta situación. Con mayor razón puede esto reventar y salir por todos lados, po. O sea, imagínate, pues tenemos a diputados que no se la juegan mucho por las cosas, no, como Giorgio Jackson, la Carol Cariola, Camila Vallejo, pegando el grito al cielo porque obviamente hay que pegar el grito al cielo, pues si no, no, hasta la CUT está pegando el grito al cielo, pues. Porque ya es vergonzoso, pues. Entonces uno dice, bueno, nuevamente vemos de que la prepotencia de la patronal. Claro. Que al final es eso, es la prepotencia y la sensación de impunidad. Claro, ¿por qué? Porque con dinero se tapa todo, con dinero se paga todo. Entonces, ahí está la plata, ahí está lo que yo tengo que en multa y ya. Ahora me voy para la casa. Total, son re baratas las cuestiones, pues, si no es tanto lo que tienen que pagar tampoco. No, pues no es tanto. Es para todo lo que ganan, a eso me refiero. Sí. Entonces, les da lo mismo. Po. Exactamente. Sí, pues, efectivamente, eso... Sí, habría que pegarle donde más les duele, no escuchar la radio ADN, ya. Sí. Y ahí la publicidad baja también. Y ahí ya empieza a entrar menos plata a la emisora. Y al entrar menos plata a la emisora, empieza ya la cosa a ponerse más seria para ellos. Ahí sí es. Entonces, el problema está que ahí hay mucha gente que trabaja en esa emisora, los cuales también pueden resultar perjudicados, porque los tipos no van a perder plata, le van a, no sé, por buscar alguna forma de pagarles menos. Claro. Porque mucha gente lo que gana es un sueldo, pero de ahí para el sueldo aumenta con los bonos y todo eso, y eso se los cortan cuando se les da gusto y gana. Exactamente. De hecho, bueno, una de las típicas cosas que hace un sindicato, por lo menos de clase, combativo, y que tiene el cuento más claro, es jamás aceptar el bono como un triunfo. O sea, claro, de hecho, lo que muchos sindicatos en huelga hacen es intentar luchar por el fin del sistema de bonos. Claro, y que esos bonos pasen a ser sueldo. Parte del sueldo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque lo que pasó con el asunto del sueldo mínimo. Sí. Al hacer el sueldo mínimo tan bajo, muchas empresas y grandes empresas pagan el sueldo mínimo y aumentan el sueldo con bonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando esas personas llegue el momento de jubilar, van a sacar una porquería de plata. ¿Por qué? Porque el sueldo los bonos no van a la AFP. Por lo tanto, ellos están cotizando por el sueldo mínimo. Claro. Y eso va a ser lo que se van a perjudicar, sobre todo de aquí al 2016. Va a quedar la escoba. ¿Por qué? Porque la gente que jubile en esta época, que le toque jubilar, van a sacar una porquería de plata. ¿Y va a ser por culpa de qué? De que el sueldo mínimo fue muy bajo. Sí. Entonces, los perjudicados justamente va a ser la gente que está en edad de jubilar. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esto? Obligan a que la gente tenga que seguir trabajando y no pueda llegar a tener un descanso como se merece después de tantos años de trabajo. Y esa situación se la tenemos que agradecer y aplaudir a la CUT. Así es, haber negociado a largo plazo. Claro. Inconsulto, porque la CUT parece que nunca le ha importado. La CUT, y de hecho a ellos yo he encontrado muchas voces que tienen la razón. La CUT no debería por qué estar negociando el sueldo mínimo cuando nadie de la CUT gana el sueldo mínimo. Digo algo más. Nadie de la dirigencia de la CUT está trabajando. Que es una de las cuestiones que, por ejemplo, desde otra multisindicales, no sé, por ejemplo, la CNT, se le critica. Dicen, bueno, en realidad un dirigente de una multisindical tiene que estar trabajando. Porque si no, en realidad, desde la burocracia sindical, ¿te importa un carajo si es que los 250.000 se pide hoy día o se pide para el 2016? Po? Claro. ¿Me importa un carajo? ¿Por qué? Porque a ellos no les afecta. A ellos no les afecta en nada. Ellos tienen su sueldo seguro. Ellos son profesionales del sindicalismo. Como Álvaro Figueroa. Claro. Y se arreglan con los políticos y ahí quedan todos bien y todos contentos tomándose un traguito. Mientras la gente que está verdaderamente con el agua al cuello siguen en las mismas condiciones. Y no hay nadie que los defienda. Nadie. No hay nadie en este momento que se juegue por la clase obrera. Sí, pues. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer Bárbara Figueroa, Arturo Martínez para seguir viviendo la vida que tiene? Y lo digo muy simple, tienen que seguir teniendo el favor de los partidos políticos que los pusieron ahí. Lógico. Y por lo tanto tienen que bailar al ritmo de los partidos políticos por que supuesto. Lo pusieron ahí. Claro, porque, y del gobierno de turno. Sí, porque están distanciados de los trabajadores, totalmente. Y más distanciados aún de los que ganan el sueldo mínimo. Claro. No, no, ni les importa, lo ven como un número, lo ven como... O sea, perdón, me dio todo el tema, pero nadie puede pensar que esto es un simple número. O sea, postergaste el sueldo de miles y miles y miles de personas y familias en este país al 2016 porque te pareció correcto, porque ellos pueden esperar. ¿Con qué derecho te arrogas que ellos pueden esperar? Claro. ¿Con qué derecho te arroga eso? No sé, ninguno. A mi parecer, ninguno. Pero eso habla de esta distancia, de esto distanciado que tiene la CUT absolutamente con el pueblo trabajador. Y después se llenan la boca que esto es un acuerdo histórico. Claro, históricamente nos cagaron. Claro, una traición histórica se la concedo, claro. Porque de hecho probablemente algún día sea consignado como una de las traiciones históricas que se le ha hecho al pueblo. Claro. Porque eso es. Pero acuerdo histórico por traiciones solamente histórico. De hecho, ahí también en el foro ahí del Octubre Revolucionario están ahí compañeros de la CNT diciendo eso. Así como, bueno, nosotros lo que tenemos es que nadie va a ganar un sueldo como dirigente sindical. Acá uno gana la plata trabajándola. Claro. Porque es la única forma de no desconectarse de las luchas del pueblo trabajador. Es la única forma. Para seguir siendo de los iguales. Y no estar en una posición, qué sé yo, un metro más arriba y desde donde el aire es más puro y no se huele a pobreza ni a falta de necesidad, o sea, vivir todas las necesidades que vive el pueblo. Sí. Sí, bueno, acá José Miguel dice, hay algo extraño en esta info, ni aún este país de mierda. Un dirigente sindical puede ser despedido sin antes de ser desaforado. Tengo entendido que sí puede ser despedido. Lo que sí se puede, lo que ocurre después es que se va a un juicio. Claro. Para ratificar o no ratificar a través de los tribunales el despido. Claro que sí. Eso también es, lo que pueden hacer es empezar a ponerlo como negociación. Y empezar a decir, bueno, tal vez, oye, quiten la demandita del multirrut y reintegramos a su dirigente y empezar tal vez. Claro, pero si el juez determina que tienen que reincorporarlo, lo tienen que reincorporar. Sí. Y sigue siendo presidente y no pierde ninguna de sus facultades. No pierde nada, claro. Claro que sí. Pero sigue siendo un escarmiento. Obvio que sí. Y es para que más o menos piense, pucha, la próxima capaz, bueno, la próxima también. Y la empresa recibe una multa. También. Pero eso, esas multas sí. Que son normalmente claro, irrisorias. Sí, son irrisorias, pero igual, además, están los medios como el nuestro que nos encargamos de visualizar este tipo de atentados contra la clase obrera, la clase trabajadora. Sí. Acá leyendo parte del comunicado, hay unas buenas partes que de hecho, que por ejemplo, dice, bueno, denunciamos que esta acción vulnera las leyes chilenas y se constituye una manifiesta práctica antisindical la que busca intimidar a un grupo de profesionales cuando el segundo juzgado del trabajo de Santiago está por dictar sentencia en la demanda de unidad de RUT contra IARC, contra Iberoamericana Radio Chile, que es Prisa en Chile, con la que buscamos defender los derechos fundamentales que contempla la Constitución para que las y los trabajadores de esta empresa tengan opción de sindicalizarse. O sea, esto está en el barco, como se mencionaba anteriormente, ahora ya nos salimos de la página de Camila Vallejo. Ah, ya. y vamos a la declaración del sindicato. Se está dictando una sentencia, está por dictarse la sentencia de unidad de RUT, con lo que buscan es unificar el RUT de esta empresa y poder por lo mismo sindicalizarse. De hecho, es tan preocupante que probablemente lo que se está haciendo, se está pidiendo unidad de RUT a Iberoamericana Radio Chile. Ya. Por lo que significaría que se podría armar un sindicato, y sería maravilloso. Del 46-48% de las radios de Chile. Ya, pero, o sea que... Lo que se está viendo es la unidad de RUT de la empresa. Sí, eso está claro. No, a lo que iba yo. Este caballero es el presidente del sindicato de ADN, de una radio. De ADN, ahora, claro. La idea es de que si se hace una, se unifica el RUT, todas las radios, o sea, el 46% de las radios de Chile, o sea, son muchas radios, van a tener un sindicato único. Exactamente. Que en caso de que, si tengan que negociar, negocian todas de una. Exactamente, y se apaga y toda si la vienen a una huelga, paran todas de una. Sí. Interesante. De hecho, el sindicato de trabajadores se llama Sindicato de Trabajadores de la Empresa Iberoamericana Radio Chile. Está en este momento en ADN. Ya. Pero el sindicato... Ya, el nombre, o sea, que en el momento que se unifiquen, ese sindicato pasaría... Sí, el sindicato IARC. Ya, y por lo tanto, esta persona, que es el presidente, porque todavía lo es mientras no haya una resolución judicial, claro. Presidente de este... Sindicato. Pasaría a ser el presidente del sindicato de toda esta... Claro, o sea, de lograrlo, igual tienen que afiliarse, tiene que haber por una... supuesto, y ahí va a haber, y seguramente va a haber una... Un sindicato... Una nueva elección de sindicato. Claro, y van a ser un sindicato, el típico sindicato de la patronal, probablemente. Posiblemente van a haber dos sindicatos, bueno, pero por el momento, pero el asunto está en que el primer sindicato que se formaría, o sea, que quedaría... Una vez que se unifiquen, sería este. Claro. La patronal tendría que empezar recién a formar un nuevo sindicato. Entonces, seguramente lo que quiere la patronal es quedarse con este sindicato. Echa al presidente y ponen ellos un presidente, cosa de ellos manejar este, que es el sindicato más grande que habría en este momento. Claro. Puede ir por ahí el cuento. Porque no entiendo cuál sea otra el pensamiento que tienen los dueños de ADN de este conglomerado de radio para echar al presidente del sindicato. Exactamente. Así que no, está buena la lucha, me parece está a mí. Interesante. Está planteado bastante. Y bueno, y claramente esto lo asusta. Obvio, pues. A mí me parece que es bien. De hecho, me parece que es la forma correcta de responderle a los monopolios. Porque en Chile los monopolios gozan de la impunidad. O duopolios, como lo quieres llamar. Uh-huh. Pero son prácticas monopólicas el controlar el 40% y algo claro. del espectro radial de un país. Que tienen la impunidad de tener multiroot. Por lo tanto, en realidad, tampoco se les genera un... puede ser una contraparte sindical del peso del monopolio que ellos están llevando a cabo. Claro. Entonces tú eres monopólico en cuanto a tu ganancia, tu control del mercado, pero no existe un sindicato único que te pueda hacer peso ese monopolio. Claro. Y eso porque es lo que hay un montón de sindicatos que no se ponen de acuerdo o que no tienen la posibilidad de poder tener una conexión porque eso está prohibido. Claro. Entonces cada sindicato tiene que trabajar por su cuenta. Claro. Así es. Entonces ahí viene el y esto si lo unifican, obviamente que es complicado para las multi empresas que se han originado. Exacto. Sí, ahí nos confirman de que ya derechamente no lo había visto, el Toño está ahí como el padrino, como aquella vez yo. ¿Ya? Así que va a tomar descanso, así que seguimos hasta el final nosotros. Ah, no viene. No viene. Así que le mandamos un saludo. Probablemente no está escuchando. Le mandamos un gran abrazo y que se mejore. Pues que aproveche este día, que no hable. Claro. Que no hable. Un chiste clásico. Claro que sí. Y le recordamos a Toño que estamos sorteando un par de revistas que encontramos allá adentro. Exactamente. Oye, no han participado. Parece que están asustados nuestros auditores. Dicen, no quiero participar por la revista. Porque me tengo al final miedo. Nos van a decir que no. Nos van a tirar para el lado. No van a decir, yo no quiero la revista. Nos van a poner así. Sí, bueno, pero concursos, porque acá solamente si hasta ahora Perú. Si Toño no ha dicho nada, mejor dijo que no. Claro, no ha sido visado, yo no participo en este concurso de revista. Y sí, igual bueno, puedo seguir más, si no, que no se preocupe. Perú hasta ahora la, dejémosla mejor la revista para otro día. No, que concursen, aprovecheo. Y no puede llamar, está fónico. Dice acá, dice Pelusa, saludo al Toño. Oye, no se pueden correr con el sorteo, bro. Yo quiero revista. Oh, mira, ha surgido algo, un nuevo fenómeno en esta matinal de Radio Villa Francia. ¿Qué pasó? No sé qué música puedo poner en este momento. Es que en realidad, pero puedo poner el chan si es que lo encuentro. Porque esto es. Sí, acá vamos a poner. Acá dice Pichi Wencho. Ya. El concurso no es lo mismo sin Antonio. Oh. Y párate, porque el hashtag que se viene. Ya tengo listo el chan. Dice Antonio Livers. Antonio Livers, ha surgido una nueva religión, una nueva secta. Bien, los me parece. Antonio Livers. ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a creer? No, sí, para allá iba. Para allá iba, sí. Sí, para allá iba el asunto. Claro, de todas maneras. Sí. Sí que bien interesante, no es lo mismo sin Toño. Y lo más interesante es que él no está presente, o sea que es una deidad que se levanta a un lado, a espaldas de él, sin que él tenga que estar presente, imagínate. Eso es lo grandioso que tiene este nuevo líder que sí. De nuestra emisora. Oye, acá de Pelusa dice, ja, ja, ja, Antonio Livers, qué miedo eso. Eso dice Pelusa. Qué miedo. Oye, que conste que no, yo no inicié esto, lo dejamos claro, fue Pichihuenchu. Ahí tenemos el tweet. De hecho, vamos a imprimir pantalla porque si lo borra después... Sí, pues. Tener guardado aquello para la posteridad, cuando el Toño Líder sea reconocido por toda la audiencia. Así es. Así que, bien. Bueno, pero que Pichihuenchu no se atreve a concursar por el temor. Claro. Y... Es por ya estamos en teorizaciones ya complejas en este asunto. Es por eso, el Antonio Liberismo... sea solo en ausencia de Antonio. O sea, son tan temerosos de sí. que solamente cuando está ausente se puede manifestar en su adhesión. Extraño. Digamos que ya empezó siendo una secta. Sí. Bien sui generis. Pero bueno, saludamos por supuesto a todos los que se adhieren a esta nueva creencia. Allá usted. No hay ninguna para mí. No. Hay para Alfonso, hay para Toño y no hay para mí. Nadie me quiere. ¿Tú quieres un Joaquín Líder? No quiero, en verdad no quiero. En verdad no. Y, bueno, pero volviendo, volvamos al tema de lo sindical. Y de la huelga. Y de la huelga. Tú estás hablando que Scotiabank también. Scotiabank, sí, también. Ex Banco al Desarrollo, Scotiabank, sí. También está en huelga. O sea, que compró el Banco del Desarrollo. Claro, exactamente. Sí, son como las huelgas que en este momento nos encontramos. Claro, obviamente a mí me parece que la más, por lo menos lo más importante así a nivel sindical, es lo que pasó con el sindicato de ADN. De hecho me lo encontré así revisando ahora. Uh-huh. Y me parece que interesante, por decirlo menos, y bien preocupante también. O sea, preocupante por la situación del presidente del sindicato. Claro. Y por el futuro del sindicato también. Claro, en ese sentido es preocupante. Sí. Esperemos que no sea así y que el sindicato pueda continuar en su misma línea y en su mismo trabajo y con su misma gente. Exactamente. Que los tribunales decidan de que el presidente del sindicato debe seguir y debe seguir en la radio y que no hayan cambio en cuanto a eso, porque cualquier situación diferente va a ser un triunfo para no solo para la radio ADN o para el consorcio al cual pertenece, sino que también es una derrota para todo el movimiento sindical de Chile. Porque le están diciendo a los empresarios, pueden echar a quien quieran cuando se les ocurra. Exactamente, sí, ese es el problema. Y eso es grave. Eso es muy grave. Sí. Claro. Porque de ahí las empresas van a empezar a cambiar a los dirigentes de los sindicatos en el momento que se les ocurre. Y va a venir un descabezamiento de los sindicatos, de los pocos sindicatos que quedan, porque para hacer un sindicato en este país es muy difícil, es muy complicado, se arriesga mucho y son muchos, muchísimos los gérmenes de sindicatos que empiezan y que cortan cabeza, echan a la gente antes de que tengan fuero y por lo tanto hasta ahí nomás llega la posibilidad de tener un sindicato. Y esto sucede en todas las empresas, ¿no? O sea, no digamos que, son los de la UDI, son los de este. No. Todos los empresarios en general son así. Yo tengo harta experiencia con respecto a empresarios que son muy, se supone que son muy de izquierda y que también son tan desgraciados como los empresarios de derecha. De hecho, yo creo que lo había mencionado ya antes acá, pero siempre me recuerda la historia porque yo lo había contado, creo que una amiga profesora, a propósito de hoy día el día del profesor. Hoy día el día del profesor. Saludo a todos los profesores del país. Sí, le mandamos un gran saludo a todos los profesores. Yo le mando también saludo a todos estos profesores amigos que tengo, son muchos. Y de hecho también a esta amiga, que una vez la llamaron diciendo que la iban a despedir. Ya. Y preguntó, ¿por qué me van a despedir? Porque estamos escuchando que usted está armando un sindicato. Me dijo, no estoy armando un sindicato. Ah, ya, bueno. Y no la despidieron porque en realidad era un rumor. Ah, ya. Era un rumor que surgió, pero ya no lo está. Pero a mí, y lo conversamos, decía, pero... O sea, claro, ante la sospecha de armar un sindicato te están despidiendo y te dicen, además, que te van a despedir por armar un sindicato. Claro, o sea, pero... Antes de que tenga el fuero, tenemos que despedir. Obvio, pues lógico. Porque después con el fuero se hace más complicado y sale más caro. Pero sucede que, por otro lado, te están amenazando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te están diciendo, o a tu amiga le decían, ojo, cuidado con hablar siquiera de sindicato, porque la próxima te llamo. Si te íbamos a echar, ¿por qué? Porque nos llegó el rumor. Si llegó el rumor es porque hay algo. Entonces, quédate tranquilita, no te metas en nada, no hables más de sindicato, porque de lo contrario te llamo. Sí, pues, o sea, también, pues, o sea, claro, va una amenaza de por medio. Va una amenaza. Y ese tipo de amenazas terroríficas que tienen los empresarios las utilizan constantemente. Constantemente. Porque ellos tienen la posibilidad de decirte, te doy pega o no te doy pega. Y por lo tanto, te tienen en sus manos. ¿Sí? Y ocupan eso en forma terrorífica. O sea, son terroristas. Claro. En el empresariado. O sea, también esta misma amiga, también como que... sea, igual han pensado en hacer un sindicato, pero también les da cosas. Obvio, po, ¿cómo no les va a dar cosas? Y después de eso, decir, bueno, acá estoy arriesgándome el pellejo, po. Y arriesgándome el pellejo, pero totalmente. O sea, si saben, y eso ocurre. Y tanto de que tienen que hacerse desde la clandestinidad el armado del sindicato. Claro, y es tanto así. Para que aparezca la junta y ya cuando se arme la junta ya sea demasiado tarde. Claro. Y se constituye el sindicato, hasta ese momento el empleador no puede saberlo porque si no te va a despedir. Claro que sí. Y ahí viene el problema de que cuando tú vas a hacer un sindicato tienes que tener a la gente que está alrededor tuyo con mucha confianza, muy de hierro, porque si uno de ellos te denunció, se va todo al... Se acabó. Y se van todos para fuera, quedan todos cesantes. Bueno, y ahí también volvemos, yo creo que al mismo tema de antes, de también el que... También esa otra actitud que también hay que condenarla, que es el que sapea... Claro. Al jefe, el que sapea al empresario y que... Y que para obtenerse estos beneficios es capaz de traicionar a los suyos. Claro. Y a ir a decirle al jefe. Y le da lo mismo después quedar aislado. Claro, y decirle, oye, ¿sabes qué? Tal persona está armando un sindicato. Y por beneficio personal. Y ahí uno dice, bueno, el neoliberalismo parece que ha funcionado como sistema. Ahí va a aparecer una voz ronca diciendo, no al neoliberalismo. Si se entiende el concepto. Esta lógica individual, por lo menos individualista, de este modelo económico imperante actual, funciona en la medida de que el salvarse solo, el competir, el ser capaz de traicionar al del lado por surgir un poco, ha funcionado al punto de que muchos son capaces de traicionar a tu compañero por, no sé, por obtener un bono, por obtener un ascenso. Claro. Y en realidad, ¿qué pasa? Bueno, la superación personal es vista como la alternativa, cuando en realidad lo que hay que hacer es buscar la superación colectiva. Juntos podemos surgir. Ese es el punto. Que si van a subir el sueldo, no se lo suban al compadre que fue y sopló al soplón, al sapo de la empresa, o al compadre porque, es más sumiso con el patrón, sino que si van a subir, que le suban a todos. Claro. Y que no sea una cosa personal. Así es. Y que cada uno se la juega por sí solo. No, tenemos que jugar en conjunto. ¿Por qué? Porque se está sacando adelante una empresa que va entre todos. No se va a lograr un mayor cantidad de producción porque uno está trabajando más. Es porque todos están trabajando por igual. Por lo tanto, si hay beneficios, tienen que ser para todos. Para todos. Y no para alguno. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los patrones siempre tratan de ir estimulando a uno a otro, cosa de gastar menos, y por otro lado, para hacer una competencia y hacer una rivalidad dentro de la gente, en vez de hacer un compañerismo. Volvemos y a la alienación. Claro que sí. En vez de que como empresa y como cuerpo salir adelante. Sí. Les conviene lógico. Estar compitiendo, les divide conviene la desconfianza. Divide y reinará, pues. Exactamente. Entonces es muy normal el llevar a cabo estas prácticas de persecución a los sindicatos. Claro. A propósito de la cuña que pusimos al regreso, al mismo Mancha, Enrique Solar Lago, lo despidieron. También siendo dirigente de su sindicato. Y lo despidieron y tuvo que pasar meses en tribunales hasta que fue ratificado en su puesto de trabajo. Claro, pues viste. Si pero la persecución no te la quitó nadie. No. La prohibición de entrar, la prohibición de entrar al lugar de trabajo para seguir manteniendo el trabajo sindical no te la quitó nadie. O sea, te prohibieron estar trabajando con tu sindicato por un tiempo. Y uno dice, bueno, este sistema tal vez es provisional, tal vez termine pagando una multa. pero termina funcionando igual. Claro, pero la idea es ¿cuál? De que la persona al final diga, ya estoy aburrido de esto, no quiero seguir más y me voy para la casa. Ya, dejo todo tirado. ¿Va? Y así me quito más dolores de cabeza. Eso es lo que pretenden. Claro. Eso es lo que pretenden los empresarios. Exactamente. Eso es lo que pretenden. Pero ¿cuál es la imagen que ellos venden? Ah, nosotros somos bonitos porque nosotros damos trabajo. Me da claro. Tanta rabia esa frase. A mí me da pucha, más que rabia, porque claro, la gente tenemos que trabajar, pero con sueldos míseros. Eso de parte sí que no la cuentan, esa parte claro. Se la callan. Solamente le conviene la parte de que, yo me voy a ir al cielo porque le estoy dando trabajo, más o menos. ¿Qué cine? Seguramente ellos están perdiendo plata, claro, en eso. Claro, pobrecito. Ellos están regalando todo su dinero para que la gente tenga trabajo. ¿A dónde? Te están llenando los bolsillos todos los días a costa del trabajo de la gente. Así de simple. Claro. Entonces uno dice, bueno, de hecho, insisto, cuando uno dice esto de estar dando trabajo, más o menos de estar regalando trabajo, por lo menos yo siempre he sentido que es un escupitajo a la teoría marxista. Uh-huh. Porque lo que hacen es extraer plusvalía, lo que hacen es extraer parte del esfuerzo del trabajador a uh-huh. beneficio exclusivo del dueño, claro. Que no hizo nada. Uh-huh. O sea, lo que están haciendo es extraer parte del sudor única y exclusivamente para el dueño de la empresa. Claro. Entonces no está dando trabajo, lo que están haciendo es están explotando. Claro. Sí, hay que poner las cosas como con su nombre, pero claro, como dice el dicho, si una mentira se repite mil veces comienza a ser verdad, y los medios la repiten mil veces. ¿Mm? O sea, uno escucha mil veces eso, no, y el empresario que está dando trabajo, y más o menos ese es el favor que les permite ser evasores de impuestos, violadores de los códigos sindicales, destructores de la ecología, pero dan trabajo. Y siempre la justificación es que están dando trabajo, claro. Y que si no fuera por él... ¿Qué sería esta pobre gente? Claro. No tendrían qué hacer. Estarían felices. No tendrían qué comer. Por eso. Lo que uno tiene claro es que no son necesarios. Y eso es lo que hay que decirlo. Claro. No son necesarios. Son, sí. Porque por último podrían decir a alguien, ¿es un mal necesario? No, ni siquiera eso. No, son necesarios. De hecho, incluso dentro de esta misma lógica capitalista, infernal, neoliberal, social de mercado que vivimos, hay empresas sin patrón que son exitosas. Claro. Y dentro de esta misma lógica de competencia, esta misma lógica alienada, son capaces de pararse al frente. Entonces uno se dice, bueno, ¿en qué medida esa forma de trabajar sin patrón funcionaría en otra lógica de relaciones sociales, en otra lógica económica, en otro mundo, en un mundo nuevo, en un mundo distinto? Y ya, perfecto, no son necesarios. Claro, obvio que sí. En los años 70, cuando viene el año 1970, gana las elecciones Allende, muchos empresarios se fueron del país. Sí. Salieron arrancando, se fueron. Y las empresas quedaron botadas. Acá, en la Estación Central, acá, muy cerca de acá, en Amengual, en la calle Guernica, al fondo, había una fábrica de fonola. En esa época se ocupaba mucho la fonola para, sobre todo, las mediaguas. Había una fábrica de fonola, los dueños se fueron. Y quedó botada. Y los trabajadores se juntaron, entraron y empezaron a trabajarla. Y la empresa fue surgiendo. Y fue levantándose. Y tenían claro. Trabajo la gente. Y fue creciendo. Y no tenían un patrón. No tenían una empresa encima. No, pues. Lástima que esa empresa terminó el 11 de septiembre de 73. No pudieron seguir. ¿Cuánta experiencia? Entonces, claro. Fueron truncadas por... Muchas. Me recuerdo también, por ejemplo, Yarur. Yarur, Emastra. Claro. Emastra era una empresa que significa en manos de sus trabajadores. Emastra era una empresa textil que se generó en el año 71 y empezó a crecer y era una gran empresa. que me parece que era Caupolicana antiguamente. Y así hay varias empresas. Estaba la FANAC, la Fábrica Nacional de Aceites Comestibles, aquí en 5 de Abril. Estaba, así, habían varias empresas que pasaron al área social, como se hablaba en esa época, y pudieron salir adelante, y pudieron generar trabajo y generar recursos. Claro. Entonces, ahora, que hubo empresas que sí no resultaron, claro que es verdad, hubo problemas, pero hay que ver también de que habían otros tipos de problemas en el país en ese momento, como era toda la el boicot que venía de Estados Unidos y el boicot dentro del empresariado chileno. Claro, hubo problemas, pero hubo empresas que sí salieron adelante. Y después, ¿cuál fue el gran eslogan de la dictadura? El Estado no es buen empresario. El Estado no sirve para llevar empresas. Teníamos Corfo. Y con Corfo, ¿cuántas empresas no se levantaron? No, es mal empresario. Por lo tanto, hay que entregarse todo a la empresa privada. Y empiezan a vender a precio de huevo. Sí. Todas las empresas de Corfo. Y no solo las empresas de Corfo, sino que todas las empresas que estaban en el Estado. Claro. Y ahí venden Lanchile, y ahí venden un montón de empresas que fueron, y después en los años 90 sigue la venta de empresas, obviamente. Claro, pero más allá también de esa crítica al Estado, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es, claro, esta lógica de la empresa sin patrón, que me recuerda también a la idea de control obrero que tenía Gramsci, y también a lo que la Alexandra Kollontai decía en la Revolución Rusa, cuando ella fue de las primeras críticas a un modelo de burocratismo de la Revolución Rusa, en donde se pusieron a los especialistas, a los graduados de la universidad, vinculados siempre con un poco con la antigua burguesía, al control de las empresas. Y la Alexandra Kollontai decía, ¿no será más adecuado, y siguiendo la lógica también de que la burguesía creó una nueva forma, y por lo tanto lo que debería ser lo lógico es que en este nuevo periodo el trabajador debería inventar las nuevas formas de producir, o debería liderar las formas de producir? Y yo creo que lo que se dio en Chile durante el 70 al 73 es que el trabajador mostró que era capaz de liderar y llevar a cabo modelos de gestión y producción tanto mejor incluso que el empresariado. Claro, por eso había que cortar el proceso. Por eso había que cortar el proceso. Y duró 3 años solamente, y en 3 años querían que se hiciera lo que no se ha hecho en este país en 25 años ahora. Pero se mostró que se podía. La derrota fue tan grande, pero tan forzada, porque en realidad no fue una derrota por la razón, fue una derrota por la violencia, por la arma. Bueno, uno puede decir, bueno, ¿por qué no hubo no hubo preparación desde el otro lado para defender esto? Claramente es un tema que podemos discutir. Claro. Pero jamás fue por el fracaso interno de ese modelo, sino que fue por un golpe violento que se le hizo. Entonces uno dice, bueno, pero en realidad se demostraba, y uno lo podía leer y lo podía ver, de que acá había un gran poder, un gran control obrero de la empresa, y que funcionaban excelentemente, y que probablemente con más tiempo hubiese cambiado más el modelo de gestión, tal vez a un modelo muy superior al que se conoce hoy en día. Entonces, con eso, dejar claro de que esto de que los trabajadores dan empleo y son necesarios, o sea, no los empresarios, me refiero, a que los empresarios dan empleo y son necesarios, desmentirlo totalmente. No son necesarios los empresarios, no lo son. Acá inventan que no, los empresarios simplemente tienen una característica, que controlan los medios de producción, controlan el capital. Pero si es que eso se... Esa simple circunstancia que ha durado cientos y cientos de años, pero sigue siendo esa circunstancia, se cambia. Los trabajadores pueden gestionar sus propias empresas perfectamente. Y así de simple. Por lo tanto, claro, no se requiere. Y en la práctica ha pasado. Y lo han hecho. Y lo han hecho. Simplemente, claro, que se han acallado. Claro. Ahí está, con son la violencia. Práctica, y claro, y son prácticas que cuando se han hecho en cualquier lugar del planeta y se tapan y se ocultan porque son peligrosas para el empresariado. Claro. Porque es un germen que empieza a contagiarse y que en un momento dado todos digan, sí, tienen razón, si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Si ellos lo levantaron, ¿por qué no lo podemos levantar nosotros? Ya, pues, exacto. A eliminar a los empresarios. Obviamente que hay una, a todos estos zánganos que viven a costa de los trabajadores, te tendrían que ir, o tendrían que trabajar al igual que los trabajadores. Que es lo lógico. Que debería ser. Claro. O sea, al final lo que se pretende es eso. Claro. De que todos trabajen y todos participen en las decisiones y que todo, que no exista esa compartimentación absurda, po. Claro. O sea, de que todos controlen los medios de producción y todos lo trabajen, po. Lógico. Esa vieja frase de la tierra es para quien la trabaja. Eso, cierto. La industria también deberían ser para quien las trabaja. Claro. También. Entonces... que quede claro y que lo tengan súper claro. O sea, este discurso del empleador y del empresario que da trabajo, sáqueselo de la cabeza. Es importante ir sacándoselo de la cabeza. Claro, un día los franceses dijeron, la monarquía nos está chupando sangre y no hacen nada. Exacto. No es necesaria, no la necesitamos. Es mentira que son los elegidos por Dios. Fueron... lo eliminaron y Francia no se murió. Y Francia no se fue al derrotero. No. Y Francia no se acabó. Sino que ahí está. Y también no. hay que mencionar... Y nadie terminó con todas las penas del infierno encima. No. Aunque volvieron, hay que decirlo. Porque también cuando uno dice, no, pero es que el socialismo fracasó. La restauración después de la Revolución Francesa, no la olvidemos. O sea, hay periodos de reflujo, hay periodos de vuelta de lo antiguo, porque lo antiguo sigue manipulando la violencia, sigue teniendo el monopolio de la violencia, que incluso hasta lo ocurrió la burguesía con la Revolución Francesa. Claro. O sea, pasaron años y años y años donde volvió a haber un rey en Francia, tuvo que haber una segunda república, volvió a haber un rey en Francia y así. Porque ocurre. Entonces, tampoco esa idea de, bueno, en realidad no funcionó. No, estamos en una época en donde todavía, si uno se entrega a la decepción de un reflujo, de un retorno del pasado, no hay que hacerlo. Además que de las experiencias anteriores uno va aprendiendo. Exactamente. Entonces, si hubo, por ser una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que fracasó, que cometió un caleta de errores. Porque cometió errores. Entonces, si en un futuro se hace una república similar, hay que evitar hacer esos errores. Exacto. Y hay que imitar lo bueno y los aciertos que tuvo. Y esa es la cosa. Se va aprendiendo en el camino. Y se va aprendiendo tanto de los aciertos como de los errores. Uno para multiplicarlo y lo otro para evitarlo. Y eso, claro. Ahí va el asunto. Ahí va el asunto. No nos podemos cerrar a que, ya, fracasó, chao. Y nunca más se toca aquello. No. No. Ni tampoco aprovecharse de decir, no, es que ahora somos socialistas diferentes. No hay socialistas diferentes. No, pues. No hay una política diferente con respecto al pueblo. Hay un solo camino. Y si no se toma ese camino, es un traidor. Claro. Que es estar con la gente y lograr un mejor bienestar para todos. Exacto. Ya es lo que se va. Sí, pues, y para todos, es que ese es el punto. Por eso, para todos. A mí me gusta ese concepto de libertad que es parecido también al concepto de Ubuntu que se practica acá en la radio. Porque acá siempre se habla de la libertad, el clásico cliché. La libertad termina donde comienza la del otro. La del otro. tampoco es tan incorrecto, pero es parte como de esa lógica del liberalismo. Uh-huh. Así como, oye, tú no invadas la libertad individual. Claro. El concepto individual de libertad. Pero a mí me gusta es, mi libertad es solamente posible cuando el otro es libre. Mi libertad comienza en la libertad del otro. Yo no puedo ser libre hasta que el otro también sea libre. Claro. Hasta que todos seamos libres. O sea, no es la libertad termina cuando... No. Comienza cuando empieza la del otro. Exactamente. Claro que sí. Porque no podemos concebirnos la libertad como un concepto individual. La libertad es un concepto colectivo, un concepto compartido. Y uno no puede ser libre en la medida que esa libertad implique la sumisión al otro. Claro. Y eso es lo que hay que acabar. Todos somos libres o nadie es libre. Claro. Y así es simple. Cierto. Y eso hay que también ponerlo bien en claro, porque si no uno dice, no, y seguir con esta lógica, a mí me parece tan liberal, así como de no, hay que... Porque al final esa lógica individual implica la superación personal, así como, bueno, yo en verdad mejor mejoro mi vida y la de mi familia, pero me da lo mismo la de los demás. No, pues, tenemos que mejorar la de todos o que no mejore la de nadie. Porque si no, yo estoy mejorando la costa de otro. Y eso se nota en el mundo, en el mundo por ejemplo, del trabajo, en el mundo empresarial. Si yo estoy oficiando de delator de mis compañeros para mejorar mi propia condición, lo que estoy haciendo es mejorar mi condición a costa de la opresión de los demás. Y eso no se puede hacer. Eso es inconcebible. Es absolutamente inconcebible. Inconsecuente. Es inconsecuente. Exactamente. Y eso hay que abandonarlo, hay que dejarlo atrás. Cierto. Sí. Absolutamente. Hoy acá, volviendo al tema de Antonio Olivers, acá hay una definición de Antonio Olivers. A ver. Dice, Antonio Olivers, esa sensación de extrañeza al no oír a Antonio, se acaba cuando se le escucha nuevamente. Es algo espontáneo. O sea, Antonio Olivers... solamente se genera cuando no está Toño. Ya. Y cuando vuelve Toño, se te pasa hacer el Antonio Olivers. Ya. Esta es... como una sensación de ausencia. De, ya, claro. De no oírlo. Como de echarlo de menos. Pero cuando vuelve, no, está todo lleno. Es interesante, interesante definición. Sí, es raro. Oye, nadie parece que Pelusa se va a quedar con el libro. Porque lo vamos a sortear. Ah, ¿se sortea igual? Se sortea. Ya. Así que esperamos que alguien más se pronuncie. Es una revista, ¿eh? Sí, una revista. Claro, son dos revistas. Son dos revistas, pero se va a sortear yo creo que una. Nosotros tenemos las dos juntas. Pero, se lleva las dos. El pack, sí, pues, para que no se peguen un pique por una. Yo pensaba desde que uno se lleva una, otro se lleva otra. O podemos hacerlo, podemos... Bueno, depende de la cantidad de gente que... Pero nadie se está atreviendo. Y que hace poco rato, po. ¿Qué? Queda muy poco programa. Por eso. Estamos haciendo ya como esos programas de la noche cuando estamos... Viene ¿qué la pasa parada? Si el líder Toño llama y postula para la revista? Puede hacerlo. Dado que está de auditor, podría pedir... Ya. ¿Y si la gana sería mal visto? Puede ser mal visto, pero puede llamar como auditor. Hola, soy un auditor de la radio. Ah, ya, sin decir quién es. Porque hoy día, ¿qué está Toño? Está de auditor. Suponemos que no está escuchando. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, perfecto. Estamos sorteándolo entre los auditores. Entonces, ya, ¿podría ser de que concurse como auditor? Sí. Ya. Que sería muy chistoso y sería muy irregular. Sí, No sé si tan irregular, porque tiene todos los derechos. Sí. Claro, por lo tanto, Toño llama nomás. Sería muy chistoso. Y postula para ganarte la revista. Claro, para ganarte la revista del. Una de las dos. Una de las dos. Sí. Pero parece que no va a llamar. Debe estar muy afónico. Y me Rula dice, y me recuerdan qué hay que hacer para ganar, enfrentarse nomás al poder nomás. Llamar y decir quiero yo la revista. Sí, al 02 o 0, o sea, 0 fuera de Santiago, en Santiago es 2-2-403-87-86. 0 para, o sea, te pone para los que llaman fuera de Santiago, 2-2-403-87-86. Llame y se ganará las revistas. Ahora también por Twitter. También por Twitter. Porque eso lo hizo... Pelusa. Pelusa. Pero también puede llamar y ahí... Ahí ya tiene más posibilidades de ganar. Claro, pero que no. Porque ahí podemos salir, que puede salir al aire, podemos conversar. Claro. Sí, sería interesante. Sí, pues, y no... Pero ya queda re poco tiempo. Queda re poco tiempo, así sí, que estamos esperando. Quedan como 10 minutos o menos. Sí, quedan como 10 minutos. Sí, pues sí que esperamos, por supuesto. No se atreve. No, van a decir mejor cuando esté... Sí, cuando yo creo que, creen que esto no está, ¿cómo se dice? Bendecido. Este concurso no está suficientemente bendecido. Sí, pero no, llamen. Además, para ver si es que quieren dar su opinión, además también de lo que hemos hablado, yo creo que hemos metido harto tema acá. Sí, en, cierto. En, ¿y nadie la ha comentado parrilla. Por Twitter? No. O sea, sí, acá Pelusa dice, es decir que si no llamo tengo menos oportunidades, nada que ver, dice. Pero por supuesto. Oye, ahí sí. No, es que todos no pueden llamar, pues. No, o sea, a algunos le hace hasta complicado estar escuchando en la pega, menos estar llamando. Eso es verdad. Claro, sí, pues se le hace muy complicado. Eso es verdad. A lo máximo pueden echar al baño ahí a tuitear, pero... Ya pegar una llamada y que... Imagínate que el jefe lo escuche. No pueden. Sé que también comprender aquello. Sí. Hoy aprovechamos también de anunciar actividades también ahí en el fin de semana. Ah, sí. Muy importante es el Congreso Nacional por la Educación para los Pueblos. Ya. Este sábado 18 y 19 de octubre. Se va a realizar en la UMSE. Ya. En el ex pedagógico, parte en la mañana. Y por supuesto, dura los dos días. El primer día es reunirse en las mesas, 10 mesas temáticas desde educación superior a, por ejemplo, a derechos de los profesores y de los trabajadores de la educación. Si es que, ¿cómo se llama? Educación comunitaria y democratización, educación popular, etcétera. Son muchas líneas temáticas donde uno participa en las mesas para decidir programáticamente cada una de esas. Y el día domingo sería el plenario donde se decide finalmente qué educación se quiere. Y esto es un gran proyecto, por eso están todos invitados, por supuesto, a participar. Esto es un gran proyecto que lo que pretende y lo que busca y lo que apunta y a hacer un proyecto de educación desde el pueblo, que se oponga a este proyecto educacional de muchas comillas reforma, que se está haciendo desde la élite, se está haciendo desde la clase política, se está haciendo en negociación casi con el empresariado de la educación, y esta es la alternativa. Así que, por supuesto, le invitamos a participar activamente de este congreso. También aprovecho el momento también de anunciar también que el mismo 18 en la sede de la SETCH, ¿cómo se dice? La de que queda en Valentín Letelier, siempre se me olvida. El SETCH, no es como SEPCH. No, sí, claro, que es del sindicato de trabajadores particulares de Chile. Ya. Ahí también va a estar en el Octubre Revolucionario va a haber un conversatorio y sobre el tema de poder popular, a propósito también de lo que estamos hablando hoy día, de esto del tema de también de las mismas empresas autogestionadas, podríamos decir, de por los trabajadores, el caso también de las poblaciones también que se lograron hacer desde una gestión popular durante esta época, que podríamos decir que fue como el año 70 al 73 como el auge del gran momento de experiencias de poder popular que fueron destruidas, como decíamos acá, claro, por la violencia y jamás por la razón y jamás por su propio peso. De hecho, estaban, lo que uno ve es que simplemente estaban prosperando. Entonces, eso es a las 6:30 ahí, en Valentín Letelier 18, si no me equivoco. Ya. ¿Eso es el día? El día sábado 18. Así que también aprovechamos ya. A las 18 horas. A las 18 horas. 18 también, y media. También les recordamos... Ah, 18 y media. Ah, 18:30. Sí. Le recordamos de que el viernes a las 19 horas, 7 de la tarde, frente a la Catedral Metropolitana, ah, sí, exactamente. La catedral ahí en la Plaza de Armas, hay un acto de desagravio por los sacerdotes Mariano Puga, Pepe Aldunate y Felipe Berrío. Se espera que el pueblo de Santiago vaya a manifestarse allí en favor de estos sacerdotes que están siendo atacados en este momento. Claro. Eso, y les recuerdo de que el domingo, me parece que a las 10 de la mañana en la misa en Cristo Liberador, si alguien tiene alguna información más exacta que me la haga llegar ahora, porque el domingo va a celebrar misa Mariano Puga, el sacerdote. Así que toda la gente que quiera acompañarlo, que quiera estar con él y que quiera saludarlo, puede ir ahí en la comunidad cristiana Cristo Liberador en Villa Francia, en la Estepa, no sé el número, 825. Más o menos, bueno, al lado del comunitario. Allí va a estar el sacerdote Mariano Puga celebrando misa el domingo. ¿A qué hora? Eso es lo que no tengo claro. Creo que a las 10 de la mañana la misa. Perfecto, si no lo confirmaremos durante el día de mañana. Claro, mañana se puede confirmar porque mañana es viernes. Así que ya saben, el viernes en la tarde en la catedral, el domingo en la mañana en Cristo Liberador, la gente que quiera acompañar a estos curas. Y las actividades que nos acaba de decir Joaquín, que son el sábado a las 18:30, ahí en Valentín Letelier, por el costado del Ministerio de Educación. 8, dijiste. En la dirección 18. Valentín Letelier 18. Valentín Letelier 18, a las 18:30 horas del sábado. Y lo otro el domingo No, el sábado y domingo. Ah, sábado y domingo. De 9:30 a 5 de la tarde. Ya. Que es el Congreso por la Educación para los Pueblos. Que en el ex pedagógico ahí en Macul con Grecia, más o menos. En Macul, sí. En la calle Macul llegando a Grecia, así que ahí sí. También por supuesto todo invitado y todos los que tengan algo que decir, proponer o por lo menos interesarse respecto a una nueva educación en este país, una educación que no esté mercantilizada, que no esté bajo estos cánones de esta sociedad que hemos basureado durante el día de hoy, están totalmente invitados a participar. Pues la idea es que mientras más, mejor y eso pues. Acá están viendo cómo definir los libros. Yo hasta ahora he visto dos interesados. Me parece que a mí la decisión correcta sería la salomónica. ¿Ya cuál es? ¿Partirlo por la mitad? Vamos a partirla desde la página 18. ¿Ya? Es para Pelusa y desde la página 18 es para Pichiwench. No, ahí tenemos dos revistas, así que vamos a entregar una y una. Una y una. O sea, ahora se pueden sacar los ojos por cuál se lleva cuál. Ah, ya. El que llega primero se elige. Elige, exacto. Ahí está. ¿Y cuándo pueden venir a buscarla? Eso tienen que verlo con... Eso tiene que verlo. Tiene que escribir a info@radiovillafrancia.cl y le va a contestar a alguien que está muy feliz del sorteo. No, pero en serio, en verdad se la catar. Así que sí, igual tengo si quede el Toño le puedo pasar otra. Así ya. Y además tampoco llamó para concursar. Podría haber llamado a concursar. Es que a lo mejor no tiene voz, pues. Tal vez no tiene voz. Sí, pues. Tiene que recuperar su voz. La voz sin voz. Claro. La ironía de los tiempos. Así es. Sí que eso, bueno. Los dos han ganado, ya se cerró el sorteo, cierto. Ya no estamos por ir de hecho. Así es. Sí que los dos han ganado y se han adjudicado una de las dos. Yo cuento que las dos son muy buenas revistas, así que no había ni por qué pelearse. Lógico. Además, bueno, pensamiento crítico, bueno, también les digo, pueden encontrarla en PDF. Ah, ya. Sí. Dice, ya pues, la próxima semana, la Pelusa dice, ya pues, la próxima semana voy a buscarla. Listo. Espero no tener que pelear la revista con el Toño. Sí, tal vez sí. Pero no, no creo. No creo. Así que, bueno, ya nos vamos despidiendo. Terminamos, como decimos, a veces se termina antes, a veces se termina un poquito después. En realidad son unos pocos minutos antes que vamos a terminar la señal. El otro día nos extendimos el martes. Hasta las 2:10, 2:15. No, hasta las 2:40. Hasta las 2:40. Claro. Estuvimos ahí. Cierto. Así que... Oh, mira, Pichigüencho está muy feliz. Dice, oh, de verdad, esto no es una broma. Lo único que he ganado en mi vida son 200 pesos en un raspe. Qué emoción. Ha ganado más que 200 pesos en un claro raspe. Claro que sí, po. Así que, bueno, ahí coordinen. Y que, bueno, me alegra la felicidad de Pichigüencho ahí de haber ganado también. ¿Viste? Cierto. Hemos generado una alegría en este día. Increíble. Así que... Ya nos estamos despidiendo, agradecemos la sintonía, aprovechamos de recordar de que mañana el matinal comienza a las 10:30, cierto, porque es viernes de análisis junto a Máximo Papá Quitral, que siempre llega como a eso de las 11 de la mañana. Más o menos. Y ahí, por supuesto, se va a estar comentando, hay harto que comentar. Sí. Está Evo Morales. Sí, está lo de Brasil. Y está el fin de semana, no olvidemos, el basureado durante el día martes, Pepe Mujica, que no va como candidato, pero va como candidato a senador. Y que va el que estuvo anteriormente en el Frente Amplio, que es Tabaré Vázquez. Ya. Y que parece que la cosa, por lo menos ahí yo estuve hablando también con Sergio ahí después. La cosa se ve de que todos están esperando que Tabaré Vázquez gane en primera vuelta. Pero si pasa segunda vuelta. Presidente. Claro, pero si pasa segunda vuelta, puede que se le haga difícil el camino. Ah, ya. Sí. Entonces, Así que eso, estaremos comentando eso el día viernes. El día viernes, mañana. A las 10:30, claro, mañana a las 10:30 de la mañana. Así es. Ya pues, todo por mi parte me despido. Un saludo para Toño, que se mejore. Así es. Y un saludo también para Inés y para a su chicoquita, que se mejore también. Un saludo para la Rulo, bueno, para todo el mundo que nos escucha y que nos sigue día a día en este matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada, porque levantando la voz recuperamos nuestra historia. Hasta mañana y un abrazo para todos. Sí, acá yo también aprovecho de mandarle un gran abrazo a todos los que nos oyeron en este capítulo de hoy del matinal de Radio Villa Francia. Ha sido como siempre un gusto estar con ustedes y nos estaremos por supuesto escuchando a las 11 de la noche hoy día en un nuevo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo. Le mandamos un saludo a todos también, le mandamos un gran saludo y un gran abrazo a la Neis, a la Monse, a la Monse. Y al Toño. A todos los que están ahí medio enfermitos les mandamos un saludo y que se mejoren y esperamos verlos pronto acá sonriendo, acá junto a... En la compañía de esta linda comunidad que es la Radio Villa Francia. Así que nos despedimos, nos escuchamos más tarde, la repetición a las 6 de la tarde, como siempre, y luego a las 11 de la noche, La Inmortalidad del Cangrejo. Así es, claro. Así que ha sido un gusto y nos vemos, pues. Hasta luego. Hasta mañana. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.